La órbita de Endor. Órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Dirigido por Antonio Runa. Bienvenidos a una nueva edición de La Órbita de Endor. Hoy por fin vamos a traer uno de esos dossiers que nos habéis estado pidiendo durante muchísimo tiempo. Dragon Ball, Bola de Dragón o como sea que lo llamaréis en vuestra comunidad autonómica. O país, o lo que sea. Hoy Dragon Ball va a estar aquí con nosotros después de que muchos nos lo pidierais. La verdad es que me ha costado, pero al final he tenido que rendirme porque erais muchos ya los que lo solicitabais. Yo me declaro profano. Yo sé que los amigos que van a hablar sobre Dragon Ball en el bloque final del programa controlan bastante y yo me fío de ellos. Pero lo cierto es que yo no sé mucho sobre este tema. Me pilló en una etapa un poquito rara de mi vida. Yo estaba a otras cosas. No es plan de contaros mi vida, pero espero que los colaboradores sepan dar buena cuenta sobre este asunto. Pero antes vamos a tener un dossier un poquito más intimista sobre uno de los animes de culto que marcó en los 80 un antes y un después para muchos aficionados a este tipo de cosas. Sobre todo en Occidente funcionó muy bien, incluso mejor que en Japón. Pero bueno, ¿quién no ha oído hablar de Ninja Scroll? Pues bien, hoy Ninja Scroll aquí en La Órbita de Endor. Va a ser un programa con mucho manga y con mucho anime, pero bueno, es que es lo que hay. Hay veces que nos salen así los programas, así que si no te convence el asunto, pues ya sabes lo que hay. Pero no obstante, yo te diría que aunque no te atraigan demasiado los temas, dales una oportunidad, porque lo mismo te convencemos de que este material sí es para ti, después de todo. Así que ya sabéis cuál es nuestro destino, el puerto donde vamos a atacar. Así que si no es de vuestro agrado, no tenéis por qué embarcaros. Pero sea como sea, nuestro viaje comienza ya. La órbita de Endor. Mucho más allá del simple friquismo. Bueno, pues comenzamos este dossier sobre una película que considero que es una de mis preferidas de todos los tiempos. Ninja Scroll, una película de culto, de anime, que en su título original se titulaba Yubei Ninpucho. Yo no sé cómo se dirá esto, pero Yubei Ninpucho, como me suena, así lo he dicho. Tengo aquí al señor Carlos Ruiz. Carlos Ruiz, bienvenido. Bien hallado, Antonio. Un saludo a ti y a todos tus oyentes. Un placer estar en la órbita de Endor una vez más. Sí, señor. Ninja Scroll, ¿tú cuándo lo viste? Así, la primera vez. Uf, ¿cuándo lo vi yo la primera vez? Pues fue en el año 96, 97, no me acuerdo, por ahí lo sé, ya no me acuerdo, pero hace 14, 15 años. ¿Tú también la viste con estos fascículos que sacaba Manga Films en los kioscos? Yo la vi en VHS. No la adquirí de fascículo porque me la dejaron, pero sí que sé que salía con la película de Akira, ¿no? Exactamente. De hecho, salía Manga Films, además lo publicitó aquí a bombo y platillo, yo lo vi en la televisión, y salía la película de Akira con Ninja Scroll en el primer volumen, y luego ya salían otros mangas, sí, potentes y tal. Qué tiempos. Cuando éramos jóvenes, ¿eh? Sí, además yo me lo pillé el fascículo solamente por Akira, y de Ninja Scroll yo no sabía nada. Dije, bueno, pues la película complementaria. Y cuando la vi me quedé con la boca abierta. Y desde entonces, bueno, a mí me gusta más que Akira, con eso lo digo todo. Ahora muchos se echan a mí Akira no me llamó mucho la atención. De hecho, la vi bastante más tarde. Siempre me habían dicho que era una película súper compleja, que no iba a entender a la primera, y yo lo que no entendía era cómo la gente no la entendía. Pero bueno, eso es otro tema. Hombre, el problema que yo le pongo a Akira, ya nos estamos enrollando un poquito nada más empezar, pero bueno, el problema de Akira es que el cómic es muy denso, es muy largo, y la película es un poco del principio de los primeros volúmenes del cómic, y luego, vamos, que se saltan un montón. Entonces, la película a mí me gusta, pero no cuenta nada. Esta es la realidad. Pero es que Akira no es famosa. La película de Akira no es famosa por la historia. Es famosa porque fue, digamos, la precursora del mundo del anime. Y ya aprovechamos para decir que dentro de muy, muy, muy, muy poco hablaremos de Akira, del manga y también del anime, pero sobre todo del manga. ¿De acuerdo? Pero estamos con Ninja Scroll, ¿vale? Vale. La película de Madhouse, de los estudios Madhouse, que curiosamente es curioso, normalmente, como en el caso de Akira, los animes se suelen inspirar en un manga. Es decir, una película inspirada en un cómic. Pero aquí no ocurrió eso, ¿verdad, Carlos? No, aquí una de las cosas que hacen que esta película Ninja Scroll sea única en su género, entre comillas, ¿no?, que sea algo, una película de culto, es que no está basada en ningún manga. Se hizo el anime directamente, cosa que no es muy habitual en el anime japonés. Luego yo no sé si a lo mejor posteriormente sí que sacó alguien un manga o no estoy muy seguro, me parece que manga no, los americanos, la empresa Wildstorm sacó un cómic de 12 tiradas. Madre mía, sería malo, ¿no? No, está bastante bien, está bastante bien, mucho mejor que la serie animada, Sí, porque luego salió una serie animada y ya advertimos, hoy no vamos a hablar sobre ese insulto a Ninja Scroll. La serie de televisión directamente la vamos a ignorar. Y de hecho ya le hemos dado muchísimo tiempo a la serie de televisión, así que seguimos con la película. Fue muy curioso porque en efecto su creador, que es Yoshiaki Kawakiri, ¿qué más cosas ha hecho este hombre? Pues ha hecho Neo Tokyo, ha hecho también Vampire Hunter D, ¿cuál era la? Bloodlust, es que los nombres, soy malísimo para los nombres. Y ha hecho también algún... ¿cuál? Hizo Wicked City y además hizo también el manga el anime de Los Inmortales en busca de la venganza. La verdad es que todo lo que hace este hombre a mí me gusta un montón, ¿eh? O sea, Vampire Hunter D: Bloodlust para mí es un peliculón de anime, o sea, es bestial. No sé, a mí me encanta todo lo que hace este hombre. Yoshiaki está considerado uno de los mejores directores de anime de todo Japón, ¿eh? Es una leyenda allí. Sí, señor. Pues Yoshiaki Kawakiri, como digo, directamente dijo, mira, yo voy a hacer mi propia historia, quiero hacer esta película, no me quiero inspirar en nada, y quiero hacer una película que tenga un trasfondo histórico, ¿vale?, que se base mínimamente en el Japón feudal, en una época y en una etapa concreta, específica, pero luego lo quiero rellenar yo con mis fantasías y con mis paranoias. Y la verdad es que sí que se puede decir que el telón de fondo de Ninja Scroll tiene un cierto rigor histórico, ¿no? Esto a lo mejor no lo quería yo tocar ahora, pero ya que sale, lo contamos, ¿no? O sea, porque realmente de fondo está todo este asunto de los Toyotomi contra los Tokugawa. Cuéntanos un poquito todo este tema. Pues esto está basada en la época del Japón feudal, después de la guerra civil que enfrentó al clan de Toyotomi con los de hoy como estoy con los nombres, Tokugawa, ¿vale? Uh-huh. Los cuales ganaron los segundos, y explica, pues está en una época, ambienta una época donde el samurái se había quedado sin trabajo y tiene que buscarse la vida pues vagando por ahí y ofreciendo sus servicios a cambio de moneda de oro, de comida, de alojamiento, ¿no? De los servicios que le pudieran dar, ¿no? Y es ahí donde se centra la historia de Ninja Scroll, ¿no? Y el nombre de Jubei o Jubei está basado en un ninja de la época, ¿vale? En un samurái de la época retirado, ¿no? Una de las leyendas, ¿no? De este Japón feudal, ¿no? Sí, porque la gran leyenda de los samuráis Ronin de toda la vida siempre será Miyamoto Musashi. Espérate que me arrodillo. Realmente es un personaje fascinante. Y luego otro personaje sí muy parecido, que también ha protagonizado muchos animes, mangas, historias de ficción, pero que fue un personaje real, fue Yubei Yagyu, del clan de los Yagyu de toda la vida. Yubei, en el cual este Yubei Kibagami de la película Ninja Scroll está vagamente inspirado. Había mucha gente que pensaba que tenía algo que ver, pero no, o sea, para nada. Con lo cual, la inspiración, no es el personaje, es la inspiración. Ah, por cierto, mira, ahora me acabo de acordar. Tú sabes que Yoshiaki Kawakiri, el creador de Ninja Scroll y todas estas películas que hemos mencionado, también hizo un corto para la saga esta de Animatrix. Sí, sí, sí. Sí, que era, además era el corto de los samuráis que salió la chica. Seis, el número 6 puede ser. Es que no me acuerdo ahora mismo, pero salió una chica de pelo blanco y demás, y la animación, o sea, y él hacían un programa de réplica así de. El Japón feudal y demás, así un poco rayante. Uh-huh. Sí, pues también era obra de Kawakiri Yoshiaki o Yoshiaki Kawakiri, a gusto del consumidor. Bueno, pues, ¿algún dato más de producción o del creador o alguna cosilla así que tú creas que es conveniente citar o nos liamos ya con el resumen? ¿Tú cómo lo ves, Carlos? Pues, no hemos dicho que la película en Japón vio la luz en el 93, aunque no sé si en España llegó en el 95, 96, puede ser, y que en ese año, en el 93, fue premiada en el Festival de Cine Yubari International Adventure Fantastic con el premio Citizen Award, o sea, el premio del público, vamos. Oye, tú que eres especialista, bueno, especialista, como tú tienes este podcast de Saint Seiya y demás, y estás más relacionado con este mundillo del anime y el manga, Ninja Scroll, ¿dentro de qué categoría de anime la incluimos? ¿Esto es seinen o qué es esto? Hombre, seinen, esto es seinen, pero seinen, pero solamente con alguna de las escenas. El seinen es el anime que está enfocado para adultos, ¿no? Que no tienen cabida los adolescentes o los niños, como está enfocado a la mayoría, ¿no? Del anime que vemos hoy en día. El seinen es un tipo de anime ya para personas mayores, como podemos ser tú y yo. Pero, por ejemplo, en seinen, yo he visto el otro día que Death Note también está dentro del seinen, aunque esto lo veo un poquito más para adolescentes. O sea, es un... Yo Death Note, yo lo englobaba un poquito más más para adolescentes, ¿sabes? Uh-huh. Más que para seinen. No hay contenido violento, o sea, no hay una violencia explícita, no. Hombre, hay sexo, entonces no puedes considerarlo. Pero hay una moral violenta, el protagonista mata a un montón de gente. A lo mejor lo meten en seinen quizá por eso, no lo sé. A lo mejor, como no tenemos... Sí, pero como vamos a ver en Ninja Scroll, es que lo que es el sexo, a lo mejor no explícito, pero sí... esa sensualidad más allá de lo que es enseñar una teta, sí que está presente, y sobre todo la violencia y la sangre por doquier, ¿no? Muy bien, antes de nada, por si acaso hay algún oyente que no se entera, o para recordar a los oyentes que sí la vieron, hacemos un pequeño resumen. Bueno, la historia de Ninja Scroll, bueno, comienza con un breve duelo entre el protagonista, que ya hemos dicho que se llama Jubei Kibagami, con un pequeño puñado de mataos que no durarán ni un asalto, pero lo que está claro es que es más importante la conversación entre el líder de los delincuentes con el propio Jubei que la acción de la propia escena, porque gracias a este diálogo comprendemos que el protagonista es un hombre de honor que sigue el código samurái, aunque sea un poco más que un mercenario, porque es un ronin, hay que decir que un ronin es un samurái retirado, bueno, no retirado, perdón, sin trabajo, exactamente, un samurái que no tiene un señor feudal al que servir, pues va por ahí un poquito ganándose la vida como puede. Y gracias a esta pequeña escena, porque él se los carga en un pispás, o sea, dura 3 segundos la escena de acción, pero gracias a esta conversación nos damos cuenta de que Hubei es un tío que sigue lo que se denomina el código Bushido, o sea, que es un hombre de honor, ¿vale? Digamos que es quizá más importante eso que la propia escena de acción, porque no dura demasiado. No sé si tú estás de acuerdo con esto o no. Fíjate si estoy de acuerdo, que te diré más. En Ninja Scroll es casi más importante toda la conversación que hay desde el principio hasta el final que lo que son las escenas en sí. Sí, luego vamos a hablar un poquito, a lo mejor vamos a profundizar un poquito más en esa trama, que tenía mucha enjundia, tenía más chicha el guión de lo que la gente se podía imaginar la primera vez que la veía. Bueno, al protagonista, a este Hubei, se va a unir poco después una chica ninja, Kagero, que, bueno, oculta un secreto que tiene que ver con su inmunidad a todos los venenos y al hecho de que, bueno, todos los hombres que la conocen la rehuyen, ¿no? Como si fuera una apestada, a pesar de que, bueno, tú la ves y dices, bueno, si es una mujer de buen ver, ¿por qué todos los hombres que la conocen la miran por encima del hombro y como que se apartan, la temen incluso, ¿no? Bueno, esto se descubrirá después. Y además a este dúo protagonista se va a unir un viejo monje llamado Dakuan, que es en realidad un espía enviado por este shogunato Tokugawa del que antes hemos hablado, que eran los gobernantes del Japón. Una especie de Yoda, yo siempre lo he recordado un poquito con una especie de Yoda monje en el Japón, además con la particularidad de que en el doblaje español la voz del actor de doblaje de Dakuan es la misma que tenía Yoda en el Imperio Contraataca, es la misma voz, con lo cual las asociaciones son inevitables. Y este es el tío protagonista, Carlos. Bueno, el tío protagonista, que no podemos contar nada, ¿no? Bueno, que se conocen de una situación, es que no quiero contar muchas cosas para que no nos lleve el spoiler, ¿no? Pero es un que por circunstancias varias, ¿no? Pues se ven forzados a colaborar juntos, ¿no? O sea, entre ellos colaboran más porque se necesitan, más que por amistad o porque luchen contra un bien común. O sea, cada uno tiene un fin y por necesidad tienen que ir cogidos de la mano, porque su vida está en juego. Sí, además es bastante curioso el momento, bueno, varios momentos además en la trama, en la que hay bastante tensión entre todos ellos. O sea, no se llevan nada bien, de hecho incluso se odiarían, no tendrían por qué estar juntos, pero dada la situación y dado a que hay un mal común que deben afrontar todos ellos, no tienen más remedio que unirse, ¿no? Pero bueno, además es que se hacen auténticas putadas, Carlos, o sea, lo que pero yo, perdona que te corrija, más que un mal común, es que cada uno tiene su propio mal, que le lleva al mismo punto final, ¿no? Pero cada uno va por su historia que le pasa, ¿no? Las cuales pues se ven forzados a trabajar juntos y el punto, el nexo de unión es el que van buscando, pero cada uno su interés, entre comillas, aunque luego vemos que luego hay algo más, son diferentes, vamos, no van todos por una causa de vamos a salvar el mundo, no. Sí, buena puntualización esa. La verdad es que el escenario donde este trío protagonista van a librar un sinfín de enfrentamientos contra un grupo de enemigos muy diversos es, digamos, una región de aldeas, ¿vale? Que se deshabitan muy rápidamente porque una extraña epidemia muy contagiosa se ha extendido, ¿no?, por rapidez, devastando algunos pueblos enteros, ¿no? Este, digamos, que es el escenario. El asunto es extraño de por sí, ¿no? Porque, no sé, es una epidemia, una especie de peste que afecta muy, muy, muy rápidamente, mata a un montón de pueblerinos y aunque la comarca, casi toda ella, ¿no?, se vacía de toda esta clase menor, por decirlo así, de esta clase social baja, no todo el mundo se ha ido en realidad. Se han quedado los malos, por decirlo así. Claro, hay un grupo de ninjas, que es el grupo de ninjas Koga, al cual pertenece la joven Kagero, la chica protagonista, van a investigar esta sospechosa epidemia, ¿no?, desde otra región distinta. Y se van a topar con dos de los demonios de Kimon, que en realidad son un grupo de super ninjas de élite compuesto por 8 personajes muy particulares, ¿no? Que merece la pena que, yo creo, Carlos, que merece la pena que el oyente los conozca por sí mismo, ¿no? ¿Vale? Viendo la película, porque cada uno tiene un aspecto, una personalidad particulares, cada uno tiene sus propias técnicas de combate, técnicas mágicas, no sé, y todo esto de verdad con una inventiva increíble, ¿no? O sea, todas esas técnicas son imaginativas, variadas, cada personaje es un mundo. Es maravilloso y yo casi insto a los oyentes que no hayan visto la película a que la vean, porque merece la pena que sea el oyente el que descubra todas estas particularidades, ¿no? Bueno, incluso podríamos decir que tienen poderes que pueden rozar lo sobrenatural, pero que si tú ves Ninja Scroll no parezca que sean cosas sobrenaturales, ¿no? Porque ¿quieres que hablemos un poquito de los demonios o continuamos? Yo creo que es mejor continuar, que cada uno los conozca, aunque eso sí, hay algunos personajes que son tienen técnicas completamente sobrenaturales. Sí, me parece que se llama Sijima, ¿no? Este que se mete dentro de las sombras y se puede teleportar y demás. Esto es totalmente sobrenatural. Bueno, le han querido que pareciera, le han querido dar ese toque, ¿no? Que pareciera algo sobrenatural, pero no llega a convertirse en técnicas sobrenaturales, ¿no? Poderes que vienen del más allá o algo de esto, ¿no? Son técnicas adquiridas por, digamos, el entrenamiento, ¿no? Son técnicas muy muy peculiares. Por ejemplo, hay gente que es capaz, uno de estos personajes, que es capaz de producir electricidad con su propio cuerpo, otro que es capaz de transformarse en piedra. Luego hay cosas muy sencillas, ¿no? Como un ciego o alguien que domina la pólvora, pero no rozan, o sea, rozan la sobrenaturalidad, algo que es algo sobrenatural, pero no llega a ser algo así. Claro, tú, a ti si te decapitan, tú te puedes volver a poner la cabeza con entrenamiento y con concentración, te pones, ojo, la cabeza otra vez. Hablan de técnicas prohibidas, ¿eh? No hablan de poderes sobrenaturales. Bueno, vale, magia, tío, llámalo como quieras, esto es fantástico. Es que no es magia. Bueno, pero me estás diciendo que esto no es fantástico. Sí, vale. He dicho que no, pero que no es magia. Bueno, llámalo como te dé la gana, pero me refiero que tú, por mucho entrenamiento que tengas, joder, tío, yo que sé, no te salen serpientes de tus tatuajes y cosas así, ¿no? Y menos de la entrepierna, ¿no? Claro, claro. Entonces, vamos a dejar claro que hay un elemento fantástico muy importante en este film. O sea, que no todo es realista, no es una película realista, realmente, se puede decir. Como puede haber otras películas, como puede haber otros animes, incluso mangas, que sí que reflejan un Japón feudal con samuráis, mondos y lirondos, que están muy entrenados y todo lo que tú quieras, pero que no tienen poderes así extraños, ¿no? Esta gente tiene poderes extraños. Digamos que juega un poco entre la ficción y la realidad. Vale, venga, va. Venga, va, continúa, que estamos liando a los oyentes. Bueno, la verdad es que la relación entre los personajes, el modo en que pueden interactuar entre ellos, es curioso porque hay 8 demonios de Kimon, dices. Son un montón, y algunos solamente salen durante ni siquiera un minuto algunas veces, pero solo por las conversaciones que mantienen con los demás personajes. Y por lo poco que se aporta así de forma muy muy rápida, es curioso la cantidad de información que se aporta. O sea, realmente me parece que el guión está increíblemente bien escrito, ¿no? Porque llegamos a conocer aspectos del trasfondo y de la personalidad de estos personajes increíbles, ¿no? O sea, no sé, yo destacaría, por ejemplo, los rifirrafes que hay entre algunos de estos 8 demonios de Kimon, que algunos le tiran los trastos a otros, este le rechaza, se toca el tema de la homosexualidad o de la bisexualidad, venganzas entre ellos, en fin, las relaciones están muy bien llevadas, en mi opinión. Yo no sé tú qué opinas. Pues que es donde lo que hemos comentado antes, ¿no? Es donde se centra Ninja Scroll en los diálogos, ¿no? Que van muy relacionados con lo que está pasando, pero es más importante eso que la historia, sí, porque hay una interacción entre algunos de los personajes, sobre todo entre los demonios de Kimon, ¿no? Que son los 8 malos malísimos, ¿no? Los cuales tienen que derrotar. Es más importante la relación que tienen entre ellos que luego el combate en sí. Porque luego en combate hay de algunos de ellos, los cuales yo me esperaba mucho más, que son eliminados de una forma muy fugaz, ¿no? Diría yo. Pero sin embargo, tú te esperas algo más porque, joder, todo lo que estás escuchando de ellos, ¿no? Las conversaciones que tienen entre otros miembros de los demonios, lo que hablan los protagonistas de estas leyendas, ¿no? Que son consideradas leyendas, los demonios de Kimon, ¿no? Y dices, joder, macho, estos son la hostia. Luego llega el combate y lo ves un poco así flojo, no flojo, sino fugaz, y dices, hostia, te quedas así un poco parado. Y dices, joder, con todo lo que yo me esperaba, que luego resulta que te quedas frío, ¿no? Por el resultado, pero claro, porque tienes que fijarte en que todo lo que están contando lleva a un fin. Y ese fin no es el combate, sino que hay algo más allá. Hombre, también es verdad que son personajes tan atractivos que te gustaría conocer más, pero la película lleva un ritmo que es trepidante. Y tampoco te da tiempo que lo conozcas más, ¿no? Esto lo pilla George Lucas, sacaría un universo expandido con spin-offs a tuttiplén y cada uno de estos demonios tendría su propia colección de cómics, novelas y de todo, y tú imagínate, ¿no? Y aún así es larga, porque dura 92 minutos, para ser una película de anime de la época no es corta, Oye, ahora que hablamos de los demonios de Kimon, ¿cuál es tu preferido de los ocho? Mi preferido de los ocho, hoy, es ¿cómo te lo digo? ¿Por el nombre o por su condición sexual? Por el nombre, entonces será Yurimari. Es el que es capaz de producir electricidad con su cuerpo. ¿Yurimari o Yurimaru? Yo no tengo muy claro. Yurimari. Yo tengo aquí Yurimaru, lo he sacado del DVD. Ahora, pues da igual, Yurimaru, Yurimari, lo mismo. Es muy cachondo este personaje porque es traicionero como él solo. Además, es una especie de lugarteniente de Lord Genma, que es el líder de estos demonios de Kimon, que va a usurpar el puesto, ¿no?, de Shogun de las tinieblas, y intentará derrotar al gobierno de Tokugawa para instaurar el caos y la oscuridad por todo Japón. Tú imagínate, ¿no? ¡Qué cosas! Pues eso. Y es curioso, ¿no? Yurimaru o Yurimari, como sea, se lo intenta montar con el jefe. Son dos hombres, pero él se lo intenta montar con él. Yakuro, que es otra chica, que es la de la pólvora, intenta montárselo con Yurimaru, pero él la desprecia. Benisato, que es la chica que sí que se acuesta con el líder, le da celos a Yurimaru. Luego este se la carga a la otra. No quiero hacer muchos spoilers, pero al final luego este se carga a la otra, pero la otra se carga a este. O sea, hay una cosa así muy extraña. Es brutal. A mí me encanta, esto es un poco spoiler, pero lo digo, me encanta el momento en el que Yakuro se venga de Yurimaru por todos sus despechos y por haberla despreciado durante un montón de tiempo. Se lo carga ahí a traición. Y luego llega el jefe y le dice: ups. Es que me encanta esa escena, tío, porque dice la otra: ahora es el rey la reina del infierno, no sé qué pollas dice. Y Lord Genma se queda mirando un segundo y dice: bueno, vale. Te has cargado a mi segundo, pero me la traes floja. Me encanta esa escena, tío, en serio. Es buenísimo. Entre ellos hay una especie de culebrón. O sea, es más curioso ver la historia que tienen entre ellos, ¿no? Que luego lo que tienen los protagonistas, porque los protagonistas es algo típico, ¿no? Por la situación que les lleva a lo que están haciendo, a su misión, ¿no? Pero estos que están ahí son ocho, que podían perfectamente combatir uno detrás de otro, como lo hace todo el mundo, ¿no? En todas las películas hay varios enemigos y los protagonistas van uno detrás de otro, ¿no? Y entre los enemigos no interactúan a prácticamente nada. Hay un líder y el segundo y el tercero de a bordo. Pero estos, entre ellos, tienen unos rifirrafes de celos, de peleas, de porque como no me caes bien, te insulto y te dejo mal delante de todo el mundo, o sea, luego te intento matar, o sea, unas historias muy, muy, muy raras, ¿no? Que te quedas flipado. Por eso luego, cuando digo que te llegan las escenas de batalla, te esperas algo más. Por ejemplo, yo me esperaba algo más de Yurimari, y te quedas así un poco frío, diciendo: joder, ya está, con todo lo que me estaba yo esperando que pasara. Porque, por ejemplo, el que sí parece que está algo más alejado del grupo es el primero que aparece, es Tesai, que es capaz de convertir su cuerpo en piedra, ¿no? Que es el primer gran malo al cual se tienen que enfrentar. Y es el que menos es el que menos aparece, ¿no? Pero es el que menos interactúa con sus compañeros. Sin embargo, el tercer demonio que aparece, que intenta matar a Yubei, al protagonista, intenta matarlo diciéndole que va a vengar a Tesai. O sea, que no lo quiere vengar porque Yubei quiere derrocar al segundo de las tinieblas, sino lo quiere matar porque ha luchado y se supone, entre comillas, esto lo vamos a dejar, que ha vencido a su compañero Tesai, ¿no? Esto es muy curioso. Y antes hemos hablado, al principio me has preguntado el por qué considerábamos esta serie un seinen, y Tesai es el ejemplo perfecto. Voy a hacer un pequeño spoiler, por ejemplo, aquí. Hombre, si es de Tesai, sale al principio. Bueno, vale, con lo cual, un pequeño spoiler. Te dejo que lo hagas. Venga, adelante con el spoiler. Los ninjas de Koga se dirigen a ver qué es lo que pasa, porque no se fían mucho de que esa peste haya diezmado un poblado, ¿no? O sea, se huelen que hay algo más, porque han visto que había gente merodeando por la zona. Y se enfrentan con Yurimaru, que es el condición sexual ambigua, y Tesai, que es el que es capaz de convertir su cuerpo en piedra, ¿no? Y este Tesai, aparte de ser un gigantón y de convertir su cuerpo en piedra, tiene una especie de lanza del tipo Darth Maul, este de, ¿no? Como lo he dicho bien, Darth Maul de Star Wars. Sí, Darth Maul. Sí, que es capaz de rebanar literalmente a los enemigos, ¿no? La lanza, plan boomerang, y los destroza, ¿no? Pero la escena más impactante es cuando coge al jefe de los ninjas y lo alza en brazos delante de Kagero, de la protagonista, de la chica protagonista, le arranca los brazos de cuajo y se bebe la sangre de uno de ellos. Y si esto lo combinamos con la escena que intenta violar a la protagonista, a Kagero le intenta violar y le dice literalmente, me da igual si te esfuerzas, porque no tengo prejuicios en violar a una chica muerta, pues yo creo que esas dos escenas, ya con esas dos escenas ya te dicen, coño, esto es para adultos, esto no es para jovencitos, vamos. Sí, bueno, hay bastantes escenas polémicas con sangre y sexo explícito. De hecho, la película es muy violentísima, hay momentos muy, muy, muy sangrientos. La muerte de Tesai, ¿Cómo se clava la propia lanza él mismo en el cráneo? Y cómo, sobre todo me encanta el momento en el que se clava la lanza en el suelo y su cráneo cortado recorre el filo de la hoja hasta que cae. Bueno, es brutal. Pero hay escenas de sexo muy explícito. De hecho, la propia Kagero, madre mía, cómo la trata. No hay sexo, ¿eh? Vale. ¿Cómo llamarías a eso? O sea, no es erotismo tampoco, eso va mucho más allá. Que cuando Kagero va a dar el informe a su al chambelán del clan, joder, tío, o sea, el otro está sodomizando a una mujer, a una criada, a una sirvienta. Y sigue ahí a lo suyo mientras la otra está dándole el informe de la investigación, o sea. Pero no llega a haber sexo. No, hombre, hentai potente fuerte no es, o sea, no se ven coitos, vale. Pero es potente. Hay escenas, por ejemplo, de uno de los demonios de Kimon, tiene la facultad de que su cuerpo y sus tatuajes salgan serpientes, ¿no? Y también tiene una serpiente que le sale del chichi. Exacto. O sea que. Y luego hay otro demonio Kimon, que es capaz de controlar a las mujeres, ¿vale? Metiéndoles el dedo por el chichi también. Eso se ve, o sea, bueno, no se ve cómo le mete el... Sí se ve cómo le mete los dedos, sí. No se ve directamente, no sé, pero se hace... Bueno, va, está muy bien hecho. Cuando se lo va a meter cambia la imagen. Está muy bien hecho y entonces inverse casi que... Lo cual es casi más impactante. Vamos a decir que anda un paso atrás de films como Urosoki Doji, La leyenda del señor del mal y demás. No llega a esos puntos. Espérate. Pero no anda muy a la zaga, Has dicho Urosoki Doji, espérate que me voy a arrodillar. Ya está, ya me levanto. No, pero no es para ver si hay niños pequeños en ese momento. Bueno, ya hemos hablado de las escenas polémicas de sangre y sexo y demás. Tú has dicho que las relaciones entre los protagonistas no iban muy bien. Bueno, aquí hay una historia de amor. Entre sangre, sexo, ninjas y de todo. Hay una relación entre la chica y el chico, protagonistas, que se va... de algún modo desarrollando a lo largo de toda la película y que acaba en romance. O sea, realmente es curioso, pero te lo juro que nunca en ningún anime he visto una historia tan bien tratada, con tanta seriedad, sin que sea precipitado, sin que sea ñoño, sin que sea ridículo, como muchas veces los japoneses nos cuentan historias así de amor. Poco, yo ahora mismo me acuerdo de Final Fantasy VIII y es que me dan ganas de irme al baño a vomitar. Y todo el juego circulaba en torno a esa historia. Esta es mucho más breve y, sin embargo, fíjate que me parece que está mejor tratada. Es el ejemplo perfecto de que el roce hace el cariño. Sí, señor. Y además, un beso le salva la vida al protagonista. ¿Qué te parece? Qué bonito. Sí, cuando en realidad le habían dicho que la única forma de salvar la vida del protagonista de Huey era echando un kiki con la mujer ninja. Ya, pero el veneno estaba tan arraigado a su ser que, en fin, ya... Has dicho algo que no tienes que haber dicho. Bueno, ya estás tú, lo de los kikis tú no tenías por qué decirlo. Bueno, yo creo que más o menos el que ya la ha visto ya sabe de lo que le estamos hablando. El que no la ha visto, yo creo que más o menos con lo que hemos dicho le habremos picado la curiosidad o le habremos espantado lo suficiente como para saber que no se debe acercar a este film Ninja Scroll. Aún así, me interesa saber cuál es tu opinión sobre el final. Sin hablar sobre el mismo. Malísimo. Lo peor de la película, la recta final, los últimos 10-15 minutos de Ninja Scroll, para mí baja el listón bastante, a pesar de que es una serie de anime, es un film de anime de culto, es uno que hay que tener siempre en la estantería. En la recta final ya va decayendo, ¿no? Y no me gustó nada la la parte final que le dieron. Yo... No el final en sí, no el final en sí, sino cómo se estaba desarrollando. Hombre, yo creo, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero en el momento en el que se meten en el barco, se acaba un poco se acaba la magia. No sé si se acaba la magia 5 minutos antes. Bueno, para mí, porque el momento en el que... Bueno, no podemos hablar. Pero el momento en el que Calguero se va en su bote y el otro se va por otro lado, vamos a dejarlo ahí. Me parece que eso es muy bonito. Y lo que pasa luego después, el momento en el que zanjan el asunto del incendio en el barco, me gusta bastante. Pero a partir de ese instante, la película para mí decae. Tú dices que un poco antes, bueno, pues tal. Para mí empieza a decaer un poco antes. Oye, ¿cuál es tu escena favorita? No te he preguntado esto. Te he hablado de personajes favoritos, pero el momento para ti más interesante de Ninja Scroll, ¿cuál es? ¿Interesante o que más me impactó? Es que no lo mismo. El que más te guste, tu escena favorita. Uf, la escena que más recuerdo, y no sé si eso es que es mi favorita, es lo que he contado antes, ¿no? De cómo el demonio Kimon le arranca los brazos a uno, como Tesai este le arranca los brazos a uno de los ninjas de Koga, ¿no? y bebe la sangre de uno de sus brazos con Kagero delante. Vamos, como esa si es la imagen que a mí más me impactó. Pero como si fuera una bota de vino, además, se la pone ahí y venga, sí, a beber. Además, la escena se le ve la cara con unos ojos saliéndose de las órbitas de loco. Y escenas a destacar, no podíamos destacar. Yo no destacaría ninguna escena en concreto. O sea, puede destacar la que más me impactó, la que más me gustó. Son varias en general, ¿no? Cada uno dentro de su contexto. No voy a destacar ninguna. Hay momentos muy intensos, muy bestias. El combate entre Tesai, este gigante de piedra, y el propio Hubei es muy impactante. Además, el mejor de la película. Y tiene trampa, porque luego vemos que no ocurrió exactamente lo que vimos, sino que ocurrió otra cosa. Es curioso porque... Dejamos dicho que Tesai muere, entre comillas, a manos de Hubei. Exactamente. Muy bien entrecomillado, Carlos. ¿Sabes cuál es mi escena favorita? No, ¿cuál? La escena entre... No me interesa. Bueno, sí. Me caí. Cuando Hubei y Kagero, que son los protagonistas, cuando todavía había tensión entre ellos y no se conocían muy bien y se trataban un poquito por obligación, están en el bosque de bambú, ya se han cargado al ciego este Daredevil, samurái chunguísimo, y llega él y le pregunta así muy tímidamente: oye, ¿es verdad que todos los hombres que se acuestan contigo mueren? Y llega ella, se acerca ahí toda listilla y dice: acuéstate conmigo y lo sabrás. Claro, esto que de algún modo hubiera servido para echar para atrás a todos los hombres, y de hecho así había sido hasta ese momento, llega el otro, se lo piensa un segundo, y al segundo siguiente la agarra del hombre y le ven para acá. Voy a comprobarlo. Me encanta ese momento, luego como ella la rechaza y tal. Muy bien, muy bien. Esa escena me encanta, y luego la salida que tiene él. Vamos, ese para mí es mi escena. Pero hay muchas escenas muy impactantes, y la película rezuma imaginación desbordante por todas partes. Yo no sé si tú opinas lo mismo, pero tiene momentos que no se habían visto hasta ahora. De hecho, hay muchas escenas que luego han inspirado momentos de otras películas. Yo siempre recordaré los títulos de crédito de la película Crying Freeman, que estaba también basada en otro anime, en otro manga, y anime me parece que también había. Sí, también. La de Marta Cascos, la película de acción real, la secuencia de títulos de crédito con el dragón saliendo del tatuaje del tío es clavado a la escena de Benisato de los sutas ahí en el monasterio ese chunguísimo. ¿O no? De hecho también, sí, de hecho también se ven escenas de clones, ¿no? Uno de los demonios de Kimon tiene una de las características que tiene es crear kagebusins. Que me oiga decir esta palabra y le suene de algo, sabrá que viene de Naruto. Exactamente. También hay uno de los combates que es con el Viejales, en el cual pues creo que se transforma, es atacado por el demonio que se mete dentro de las sombras, el Shijima, y cuando le ataca, este Viejales tiene lo que es un tronco en lugar de estar él, ¿no? Entonces esto también está muy, o sea, está lo de Naruto también parece ser que lo han sacado de aquí. O sea, sí, digamos que el viejo se fusiona con el entorno y transmuta su cuerpo físico para... No estoy hablando de eso. Estoy hablando de cuando, no es que se transmuta, sino cuando le lanzan el primer ataque, me parece, creo que le dan y en vez de acertar, es un tronco. ¿Puede ser o me estoy equivocando? Bueno, digamos que yo lo que iba a decir, que él se transmuta en una rama de árbol, se hace pasar, y claro, la garra, la zarpa esta retráctil solamente atraviesa el kimono, las ropas del lugar físico que lo ocupaba, pero que ya no está ocupando ese sitio, ¿no? ¿Te refieres a eso? Sí, vale. Sí, entonces estaba yo confundido con otra cosa, entonces. Sí, pero vamos. Que yo quería recordar que una de las escenas, creo que desaparecía el viejo y en su lugar aparece un tronco. O sea, algo impacta contra el tronco, a lo mejor estoy equivocado. No, la agarra a través al kimono y se clava en el árbol que está detrás. Pues entonces ahí estoy equivocado. No, pero bueno, Naruto ama. Bueno, hay muchas influencias. Yo he visto combates de Naruto donde hay muchísimas cosillas que recuerdan a cosas que pasan aquí en Ninja Scroll. Ha sido más influyente de lo que muchos se puedan pensar, ¿eh? Y otra curiosidad es que en Naruto se supone que son ninjas, los cuales ninguno va enmascarado. Y en Ninja Scroll los ninjas tampoco van enmascarados. O sea que tiene, yo creo que ha bebido de la fuente. Sí, señor. Bueno, pues yo creo que con esto, Carlos, creo que hemos hecho un buen tributo a esta película de culto Ninja Scroll. No, yo me gustaría destacar dos o tres cositas más. Ah, pues venga, adelante. A mí me gustaría destacar los detalles técnicos y de animación que tiene, ¿no? Sobre todo la primera escena, se ve a Jubei atravesar un puente, lucha contra tres enemigos, ¿vale? Es, digamos, el aperitivo de lo que va a ser todo Ninja Scroll, ¿no? Y toda la escena, ¿no? En el enfrentamiento, que es, no dura mucho, ¿no? Pero lo que es la escena sí se dura varios minutos, se puede ver encima del puente cómo va ondando el viento. Esa imagen, ¿no? De cómo el viento va siempre azotando el pelo, la ropa, el sombrero que lleva a los enemigos de Jubei en ese momento, ¿no? Solamente ver esa escena te lleva a pensar, me dice, joder, qué calidad va a tener toda la película, porque es impresionante. Luego tiene escenas también como son las abejas, uno de los demonios de Kimon tiene una colmena en su espalda, es una de sus características, y el hecho de ver cómo las abejas atacan a los protagonistas, dices, esto no es normal, no es un copy-paste habitual, ¿no? Sino creo que, ya me comentaste tú una vez en privado, que el dibujante, el director los dibujó uno a uno, ¿no? Las avispas. Bueno, hay que entender que esta película se hizo con animación muy, muy, muy tradicional, porque era otra época. Entonces, todo lo que vemos en pantalla, alguien lo dibujó. No está hecho nada por ordenador, y hay una secuencia en la que hay un auténtico, una nube de avispas, y se tuvieron que dibujar una a una. No se podía haber reproducido luego por ordenador y ya está. Entonces, recuerdo que hubo todos los dibujantes que formaban parte del equipo, que eran bastantes, claro. Como siempre en este tipo de películas, todos dibujaron un montón de avispas, y hasta el propio director Yoshiaki Kawakiri llegó a dibujar un montonazo, o sea que realmente ahí había avispas de todo el equipo. Juntando todas esas avispas, algunas las cambiaban de tamaño, pero poco más, porque es lo que daba la animación de aquella época, conformaron este nubarrón que rodea a Kagero en una escena así bastante interesante, y que realmente conforman lo que es una tormenta total y absoluta, pues eso, una nube tormentosa de avispas. Es una cosa, una escena que se hizo a mano, la animación tradicional, artesanal, pura, mano a mano, todo hecho, en fin. Y que parece súper realista, vamos, yo me quedé flipado. Yo con la escena del puente, la escena de las avispas, la escena de la lucha contra otro de los demonios de Kimon, que es ciego, que la única habilidad que tiene es de que el resto de sus sentidos está súper desarrollado. Esa escena en un bosque de bambú, ver según está luchando cómo las hojas van cayendo, dices, joder, si es que parece real, si es que parece que han cogido una película y la han rediseñado, la han dibujado, la han pasado a anime, ¿no? Y luego hay otra escena también que es super destacable, ¿no? Que es, ya no es el aspecto técnico, el aspecto del dibujo, el detallismo, sino cómo se quisieron meter el papel de la época, y es una escena donde está Jubei y Kagero en una cueva, ¿no? Y ya está acostada después de un combate, y él está con una manzana en la boca, y en lugar de estar sentado afilando su espada, con la espada colocada, como lo hace la mayoría de animes, lo que está haciendo es recolocando la empuñadura, ¿no? La empuñadura, pues sabemos que la empuñadura de una espada samurái normalmente va con una serie de fibras, ¿no? Que la envuelven para que tenga un buen agarre, ¿no? Y pues, se ve la escena de cómo él está forzándola, quitando esas telas, ¿no? Y volviéndolas a poner para que la empuñadura tenga un mejor agarre, ¿no? Hasta ese punto de detallismo hace que esta película sea magistral, vamos. De hecho, si tuviera tiempo te diría el nombre de ese cordón, porque todas las piezas de la katana tienen un nombre, pero bueno, no me acuerdo, por eso no lo he dicho. Tampoco me acuerdo, ya en casa. Tampoco me acuerdo, y todos, en fin, yo creo que los fans de este tipo de cosas lo sabrán. Si es verdad que el nivel de detalles es muy grande en este gran film Ninja Scroll, que insisto, olvidaos de la serie, por favor. Solamente hay que ver esta película. Un clásico indiscutible, por mucho que diga la gente. Y que ha envejecido muy bien precisamente por esto, porque era animación artesanal. Yo una curiosidad, perdona que te corte, es que tuvo éxito en Japón, pero tuvo más éxito en Estados Unidos y en Europa, ¿eh? Sí. Ya está, puedes continuar. No, sí, es un detalle interesante este, ¿no? No tuvo mucho éxito en Japón, es verdad, pero sí que triunfó más aquí. Pero con el tiempo, no, el éxito aquí ha acabado reverberando para de vuelta a Japón, y sí que al final allí lo acaban reconociendo como... Pero siempre ha estado relegado a la categoría de película de culto, porque nadie lo pone ni a la altura de Ghost in the Shell, ni de Akira, ni de otros grandes clásicos. No es exactamente un clásico, es una película de culto. Y a mucha gente no le gusta, es una cosa que yo no acabo de comprender. Pero es una película que ha envejecido muy bien y que, a pesar de los años, se sigue viendo como si lo hubieran hecho antes de ayer. Y es precisamente por eso, por lo artesanal. Hay muchas películas ahora... El desastre que hicieron con Ghost in the Shell hace, no sé si el año pasado fue, hace dos años, de cambiar algunas escenas y hacerlas por ordenador, por CGI, además que eso va a envejecer fatal cuando la película original está muy bien hecha. Cuanto más artesano, mejor. Y este tipo de cosas van a envejecer muy bien. Y Ninja Scroll se ve muy bien hoy, igual que se veía en el 94, y en el 2024 se seguirá viendo excepcionalmente bien. Aquí en España la sacó en VHS, como hemos dicho antes, Malga Films, y luego salió también por Yonu Media, a eso del 2004-2005, y luego ya se encargó Selecta Visión, que sacó lo que es el formato DVD en el 2008, en junio-julio me parece que fue, y tuvo tanto éxito que sacó en el mismo año lo que es una edición metálica 10º aniversario. Que bueno, tenía dos DVDs, o sea, está chulísima, yo no porque sé si, es una edición de metal. Yo no sé, Carlos, si Yonu ha llegado a tener los derechos de esto, no me quiero mojar, pero yo tengo aquí el DVD en mis manos, la edición especial 10º aniversario, con portada negra, y esto es de Selecta Visión. Y esto sí, sí, sale no sé yo si Selecta Visión cogió los derechos más tarde, ¿eh? Esto es ya no lo tengo yo. Esto es del 2004, amigo mío. ¿Ah, sí? Sí. Pues yo estoy viendo, además que lo he ido a buscar y tengo yo aquí Yonu Media, noviembre del 2004, los volúmenes. Bueno, no. Yo lo tengo aquí, el DVD lo estoy tocando ahora mismo, además. Perdón, lo que sacó Yonu Media fue la serie. La serie, en efecto, sí. Eso. Vale, no, pero la película sacó Selecta Visión, además, con dos CDs, uno con la película en widescreen y otra la pantalla completa. Eso. Y tal. Y fue la edición aniversario, 10º aniversario de la versión estadounidense, me parece. Además venía con una entrevista de 40 y tantos minutos a Yoshiaki Kawakiri, que menudo personaje, tío, es peculiar. Vamos a dejarlo así, es peculiar este. Todos los grandes animadores de Japón son peculiares, todos. No hay ninguno que se libre. Son unos friki de tres pares de narices. Bueno, vamos a acabar ya. ¿Qué se te ocurre decir ya como últimas palabras, como conclusión final de este Ninja Scroll maravilloso? Película que me encanta. Está en mi ranking de las 5 grandes películas de todos los tiempos. Pero no tenía que hablar yo. Deja de hablar tú, coño. Cuéntame, que hablé yo. Cuéntame. ¿Qué diría yo de Ninja Scroll? Que si no la has visto, te pierdes algo magistral, y que si te consideras fan del anime, deberías de verla. Si no, permíteme que te diga que no eres fan de anime. Sí, señor. Y el que la viera en su día y no le gustó, yo le instaría encarecidamente a que la vuelva a ver, porque lo mismo es que no la vio bien en su momento. Es muy difícil que un friki de verdad vea Ninja Scroll y no le guste. O sea, algo mal debe haber en su cabeza, en su personalidad. Yo creo que seguramente es mala persona. Seguro que roba a los vecinos el correo. Algo así raro, Carlos. Bueno, se nos acaba de caer Carlos Ruiz. La conexión de Skype ha dicho, hasta aquí he llegado. Y nada, me fastidia porque no me puedo despedir de él.

No te hagas más preguntas. Si quieres saber todo sobre cine, series, literatura, videojuegos y mucho más, únete a La Guardia del Sith, un programa original dirigido por Cougar19 y Asier Huarte. Ven a La Guardia del Sith y disfrutaremos juntos de la mejor y más épica fantasía. Por petición popular, este dossier tiene que abordarse más tarde o más temprano aquí en la órbita de Endor. Dragon Ball, bola de dragón. Y como tengo la voz que me voy a quedar afónico de un momento a otro durante el transcurso de este dossier, voy a presentar ya sin más dilación a nuestros invitados. General Kurz. Hola, ¿qué tal? Buenos días, hey. Buenas tardes, buenas noches, según nos escuche cada uno tras la descarga. Abe Kurz, Heil Kurz, eres un auténtico dios para muchas personas. El otro día me encontré con una amiga y me dijo que le encantas. Bueno, se ha declarado auténtica fan de tu persona. ¿Qué te parece? Pues me parece sorprendente. De hecho, mira, es una cosa que me da un poco de cosita, ¿no? Porque, por ejemplo, hablando con gente de otros podcasts, pues que hemos coincidido en algún otro programa o en el chat. Se dirigen a mí casi como con miedo. Hombre, el general Kurz, joder, es que eres tan grande y tal, me jode, ¿cómo me haces el favor de hablar conmigo? Digo, pero ¿estás tonto o qué? La gente está tonta, que soy muy normal, yo y todos los que hacemos este programa, que no nos den más valor del que tenemos. Estamos además accesibles siempre dentro de un orden a cualquier cosa. Sí, señor, lo de ser superestrellas no va con nosotros. Y nuestro segundo invitado, que es Asier Huarte, que viene de su guarida del Sith directamente aquí con su turbo reactor para estar puntualmente, porque hace ya tiempo que no se pasa por aquí. ¡Jame, jame, jama! Muy buenas, Runa. Yo soy un poco más humilde, no soy tan alabado como el general Kurz, pero bueno, aquí intentando llegar al nivel Super Saiyan a tope. Yo aquí tengo que convencer, tengo que aclarar a los oyentes que soy un profano total. Si bien es cierto que he visto alguna película y he visto algún episodio suelto de Dragon Ball, no soy ningún experto, esto ya me pilló un poco mayor, no me he metido yo mucho en este mundo. Pero debo decirlo que alguna cosa he visto, pero tengo, cuando te metes así superficialmente y no te metes de forma muy profunda, tienes un montón de preguntas que no te quedan claras y que hoy os voy a formular a vosotros, así que espero que tengáis una respuesta, que si no, yo me lío mucho con este tema. A ver qué preguntas. De todas formas, si no, yo soy, ya sabes que yo, si no tengo respuesta, me la invento. Y tan tranquilo. Qué mejor respuesta que esa, ¿no? Bueno, Dragon Ball, ¿qué es lo primero que hay que empezar a decir? Primero, antes de nada, mi primera duda. ¿Fue primero el anime o fue primero el manga? Hombre, eso no tiene ninguna duda, ¿no? Yo sí. Mira, fue primero el manga, como en casi todo. Y si quieres, podemos explicar un poco cómo funciona más o menos la publicación del manga y lo que es la traslación al anime y cuáles suelen ser los problemas que surgen. Si te parece interesante, y así la gente conoce un poco más el mundillo de la publicación. Mira, generalmente casi todos los trabajos empiezan sobre el papel. Generalmente, y esto ya lo comenté cuando hablamos de Ghost in the Shell, suelen empezar con lo que se llama el one shot. One shot en inglés, en japonés tiene un nombre mucho más complicado que no voy a dar. ¿Qué es un one shot? Es una, digamos, lo que sería un episodio piloto de televisión, pues eso sería lo que es al manga un one shot. Entonces se hace una historia generalmente autoconclusiva con el germen de lo que quieres hacer luego en una historia larga, y si eso funciona, haces ya la historia larga, haces ya el manga. Pero no haces el manga, digamos, con una tirada normal. No sacas el manga en volúmenes, sino que lo vas publicando en revistas especializadas. O por lo menos antes se hacía así. Entonces, esas revistas especializadas, que hay varias, Young Magazine, por ejemplo, del Weekly Shonen Jump, van publicando, como si fuese por fascículos, trozos pequeños de distintas historias manga. Entonces, el lector va comprando esas revistas y coleccionando esa revista, colecciona a la vez distintas historias manga. Cuando una historia manga tiene mucho peso, pasa a publicarse ya separadamente, recopilando todas estas pequeñas publicaciones. Y es entonces cuando aparece lo que se llaman los tankobons. Los tankobons, que serían unas recopilaciones pues entre unas 170, 200 páginas de media, ¿no? Entonces, pues si la historia es larga, necesitará un tankobon. Si es más larga, 2, 3. En concreto, el de Dragon Ball, si alguno se lo está preguntando, llega a tener 42 tankobon. Bien, generalmente, si la historia en manga tiene mucho tirón, se suele empezar a hacer el anime antes de que la serie manga termine, que es lo que pasó en Dragon Balls y en otras muchas historias. Entonces, ¿cuál es el problema? Que empieza la producción en televisión a la vez que el manga se está editando. Generalmente uno pensaría, no lo van a alcanzar porque la producción en televisión es siempre más lenta que la producción en papel, pero no suele ser así. ¿Por qué? Porque no hay descanso. Si en Japón se trabaja a destajo, sin paradas, sin temporadas, entonces es muy habitual que la publicación en pantalla grande alcance a la publicación en papel. Entonces, para evitar eso, se produce lo que se llaman los fillets, digamos los rellenos, que eso se pueden hacer generalmente de dos formas. Una sería introduciendo historias alternativas o incluso capítulos en plan spin-off que no aparecen en el manga, o bien alargando cosas que ocurren en el manga. Y si por ejemplo en el manga por ejemplo hay cuatro números para una pelea, pues en el anime haces 23 capítulos. Creo que no ha quedado claro. De todas formas, vamos a preguntarle a Asier. Asier, estás ahí, ¿no? Sí, estoy aquí. Dinos los nombres de las personas así más importantes que se metieron en el proyecto de cada cual. O sea, por ejemplo, pues quién es el guionista, dibujante del manga, quiénes son los productores y máximos responsables del anime, y así damos los nombres y nos los quitamos de un plumazo. Hombre, pues en principio está escrito e ilustrado por Akira Toriyama, que yo creo que es lo más reseñable. Luego está hecho, como dice Kurt, el tankobon por Sueisa, y la verdad, pues sobre la producción y tal no desconozco bastante. Lo que sí te puedo contar es en qué se inspiró Akira Toriyama para hacer este manga. ¿Y en qué se inspiró? Pues se inspiró en una novela china muy clásica que se llama Viaje al Oeste. Y la historia nos contaba una versión mitológica ficticia de las aventuras del monje budista Xuanzang en una peregrinación a la India para conseguir unos textos religiosos. Ahí ya se empiezan un poquito a ver la similitud, ¿no? El viaje, la búsqueda y todo esto. Bueno, yo... ¿Puedo matizar esto? Sí, bueno, matizar. Antes de que nos salgamos de este texto y empecemos a meternos de verdad en la historia, venga, matiza esto si quieres. Sí, vamos a ver. Como decía, se suele empezar casi todo con un one-shot. En este caso, Toriyama lo que hizo fue un one-shot titulado Dragon Boy, en el que lo que quiso un poco recoger es el espíritu de las películas de artes marciales de Jackie Chan, sobre todo de una que a él le gustaba mucho, que era La Leyenda del Maestro Borracho. Después, cuando pasó Dragon Boy a lo que es una historia más larga, como dice Asier, se fijó en Viaje al Oeste, también en algunas traducciones nombrado como Peregrinación al Oeste, que es una de las cuatro historias clásicas más grandiosas de la literatura china y una de las que más conocen los jóvenes. Y de hecho, en China le supuso mucha crítica posteriormente a Toriyama haber utilizado este germen para la creación de su historia, porque mucha gente pensó que la estaba prostituyendo. Lo de Viaje al Oeste es muy importante porque en Viaje al Oeste uno de los personajes que acompaña a este monje que ha citado nuestro compañero es el Rey Mono. El Rey uh-huh. Mono, que tradicionalmente se suele llamar Sun Wukong, es aquí la figura más o menos que se traslada a Goku. Similar, con algunas cosas tampoco muy fácilmente reconocible. Si alguno no sabe quién es este Rey Mono es muy, muy, muy famoso. Aparece, por ejemplo, en una película, yo creo que es donde más lo puede reconocer la gente. Es una película de Jackie Chan y Jet Li que creo que se tituló El Reino Prohibido. Pero yo creo que donde mejor está trasladado, aunque es un manga bastante difícil de digerir, es en Orión de Masamune Shirow. Bien, lo de Viaje al Oeste, hay algún otro personaje también que se traslada al manga. Por ejemplo, aparece el Rey Toro, que aunque no tiene nada que ver con el Rey Toro del relato, aquí, digamos, se convierte en el padre de Chichi. Entonces hay una serie de analogías. De todas formas, eso solo sirve, digamos, para el arranque y la idea muy de germen, pero luego no tiene nada que ver con esta historia. Yo te quería comentar una cosilla. Aparte de todo esto, que sí que es verdad que se basó en ello, aquí de Toriyama sabemos que se basa también mucho en los cómics Marvel. ¿Y no te suena un poquito, bueno, ya lo iremos hablando más adelante, a este Goku un poco el camino de Superman también? En algunos trazos, en algunas partes de la historia. Yo os voy a dar luego alguna referencia que igual os sorprende, pero es que no es la primera vez que Toriyama hace algo así. Bueno, supongo que yo creo que la mayoría de los oyentes saben de sobra de qué va Dragon Ball, más o menos. Pero yo quiero que me contéis de verdad, de un modo que sea eficiente, de qué va esto por si hay algún despistado. Porque yo, hombre, más o menos creo que sí. Es que dices Goku y ya más o menos te has formado la idea, incluso aunque seas profano. ¿Pero qué es Goku? O sea, ¿es un superhéroe? ¿Es un no sé qué? Habrá mucha gente que se lo pregunte. Con lo cual, la historia. ¿Dónde surge todo esto? ¿Cómo arranca la historia? Quiero una especie de, pues eso, de que me contéis de qué va todo esto de Dragon Ball. Pero es que da unos bandazos increíbles. Es que empieza de una forma, luego cambia. Casi, yo creo, no sé qué opina Asier, pero casi igual es mejor que definamos cuáles son las etapas, digamos, del anime, por relacionarlas luego, si quieres, un poco con el manga. Aunque yo creo que podríamos dejar el manga, a ver qué opina Asier, porque digamos que si lo resumimos así, grosso modo, en el anime encontramos todo lo que hay en el manga, si lo quieres ver así, todo lo del manga está en el anime, aunque no todo lo del anime está en el manga, evidentemente. Eso es cierto. De hecho, si hablamos de la producción y nos centramos ahora por un momento en lo que es la serie de animación, en realidad hay tres partes, cuatro según se vea. Una sería Dragon Ball, otra sería Dragon Ball Z y luego la otra sería Dragon Ball GT. Hay una cuarta que no tenía tampoco mucho encaje, que es Dragon Ball Z Kai, que lo que sería una revisión de Dragon Ball Z en la que se suprimen los capítulos de la serie de animación que no están presentes en el manga. Y por eso se pasa de los 291 capítulos que tiene Bola de Dragon Z a los no llega a 100 que tiene Bola de Dragon Z Kai. Luego no nos olvidemos de la cantidad infinita de ovas, que hay algunas que son espectaculares. Y es que por una de ellas quería comenzar. Yo no sé si te suena la ova que tiene el padre de Goku, Bardock. He visto algunas cosas, pero no la he seguido. De hecho, es imposible casi seguir porque dices, creo que son cuatro ovas, pero hay especiales de televisión. Sí. Están dos películas de acción que mejor ni las nombramos. No, y luego hay un montón de películas cortas, hay un montón. Ovas hay un montón, pero yo creo que hay cuatro muy, muy importantes. La más importante para mí es la que os comentaba yo, Bardo, que es Frieza ni Idona Seto Sensei Son Goku no Chichi. O sea, el padre de Goku, se llama aquí. La madre que me parió. El padre de Goku. Los inicios. que por cierto era bastante inútil, porque como guerrero no era tampoco de los muy poderosos. No, y por eso quería empezar yo por ahí, porque este es, si ves este capítulo y dices, ¿es Superman? Es bueno, que es pues Superman. Empieza por él, aunque sea desorganizar esto un poco. No, pero en serio, no sé si a lo mejor sería meterse ya a asuntos demasiado especializados. O sea, es complicado decirme de dónde sale Goku, qué es, por qué tiene poderes y esas cosas. Si quieres empezamos cómo arranca la serie. La serie arranca con Goku y vemos que Goku es un niño pequeño, un poco raro para ser humano, porque tiene rabo simiesco. Entonces se supone que este ha estado viviendo solitario con su abuelo. Su abuelo ha muerto, aunque él siga hablando con su abuelo a través de una bola de cristal que tenía su abuelo. El niño este se encuentra con una humana llamada Bulma, que anda buscando bolas de dragón. Resulta que esa bola de cristal que tiene Goku es una bola de dragón. A partir de ahí hacen una especie de alianza no muy firme para intentar conseguir todas las bolas de dragón, porque si reúnes todas las bolas de dragón, puedes convocar al dragón, y entonces el dragón te concede un deseo. Bulma, como es muy campechana, lo que quiere es un novio que sea bueno, y cada uno tiene su interés. Goku, por ejemplo, quiere resucitar a su abuelo. En el camino se van encontrando con más gente, se encuentran con Yamcha, se encuentran con Tenshinhan, se encuentran con el maestro Mutenroy, aunque bueno, aquí luego ya hablaremos, depende de quién la haya visto y dónde, los nombres varían bastante, porque eso sí que tendremos que comentar luego cómo empezaron las televisiones autonómicas y cómo siguió luego en Antena 3 para, digamos, ya el público masivo. Bueno, van buscando estas bolas, luego la historia empieza a cambiar, empieza a contarnos historias de entrenamientos, de cómo entrenan para los concursos o campeonatos de artes marciales, y entonces durante un tiempo la serie es un ir y venir entre buscamos las bolas para resucitar a alguno de los que muere, participamos en distintos combates de artes marciales, hasta que ya más adelante empiezan a aparecer los malos. El primer malo que aparece es Freezer. Cuando derrotan a este, aparecen todo lo que son los androides y célula. Y después de que aparece, estoy resumiendo mucho, alguno dirá, ya qué rápido. Digo, sí, es que si no es imposible. Y cuando acaban con célula y los androides, aparece un nuevo malo, que es el Majin Buu. Y después de eso, que sería donde termina Dragon Ball Z, empieza con GT, que ya es un experimento muy particular en el que ya no está Toriyama, que fue una forma de sacar dinero por parte de Toei Animation, y básicamente ahí pues se buscan otra vez las bolas del dragón, pero ahora se buscan a través del espacio y vuelven a aparecer los vivos y los difuntos, y se arma todo un poco caos. A todo esto vamos viendo a lo largo de la serie distintas generaciones de tanto de Goku como de otros protagonistas que no he citado en el resumen, pero ahí estarían Vegeta y muchos otros y Krilin, y pues vamos viendo a sus hijos, incluso a sus nietos, vemos viajes en el tiempo, vemos fusiones de varios personajes, en fin, es muy complicado. Tú date cuenta que la primera temporada Dragon Ball son 153 capítulos, Dragon Ball Z son 291. ¿Pero por qué dices Dragon Ball? Si es bola de dragón de toda la vida, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Bueno. Es por cómo lo vi. A ver. Además, Kurz está unificando dos maneras de decirlo, porque es Dragón y Bola o Dragon Ball. Dragón y Bola, es por eso. A ver, es lo que decía. Yo por ejemplo, la vi en la autonómica en euskera. Entonces, ahí era Dragón y Ball. Por ejemplo, para los catalanes es bola de drag. Entonces, al final, termino mezclando uno y otro, ya me perdonarán los oyentes. Sí, porque, este sería ejemplo, un poco un resumen muy, muy, muy rápido y muy incompleto y seguramente muy inexacto. A raíz de todo eso, también hay que decir que muchos sitios todavía se dice onda vital, y por eso lo que he dicho yo al principio, Kamehameha, a alguno le sonará a chino, porque aquí, bueno, en muchas partes se decía onda vital. Sí, la verdad es que has hecho un resumen muy, muy escueto. No, pero yo prefiero, obviamente, quien se imagine que aquí vamos a hablar de todo, de todas las series y de todas las historias, lo lleva muy mal, porque no, hombre, no vamos a dedicarle tanto tiempo. Está clarísimo. Y segundo, habría que centrarse un poquito en lo... Y aparte, hay que dejar a los oyentes que si se quieren... Los que lo hayan visto, pues se lo recordamos. Y los que no, pues, aunque va a ser... Yo no sé si esto es factible a día de hoy. Si una persona se quiere meter en el universo de Dragon Ball, ¿se puede meter bien? O es muy complicado. Porque habrá un montón de material, no sé si a lo mejor es fácil de conseguir. ¿Cómo lo veis vosotros? Yo creo que está fácil por los medios habituales, ¿no? Pero es una gran cantidad de megas y la calidad yo creo que es bastante más que cuestionable. Seguramente en algún sitio se puede encontrar todo bastante bien. Hay una página que yo suelo ver de vez en cuando, que es Bola de Dragón, que precisamente te dice de dónde sacarlo muchas veces de manera legal. Por ejemplo, ahora mismo está online el capítulo que se estaba diciendo de Bardock, que es muy, para mí, muy importante en toda la trama, porque te explica de dónde viene Son Goku, pero bueno. ¿Y de dónde viene Son Goku? Son Goku viene del planeta Vegeta. Planeta Vegeta destruido por Freezer. Y aquí viene lo que yo decía de Superman. Son Goku está destruyendo... Bueno, Son Goku no, perdón, Bardock está destruyendo por orden de Freezer y de Vegeta, el planeta, pues donde están ahora mismo, ya no me acuerdo, pero bueno, es un planeta que están destruyendo y uno de los habitantes de ese planeta le da un poder de ver el futuro. El futuro que lo ve muy negro, la verdad, ve un futuro muy negro para ese planeta. Y entonces Bardock hace por todos los medios que su hijo... salga de allí pitando y entre todo esto pues pasan un montón de cosas y en ese momento pues Frieza se carga el planeta Vegeta con todos los Super Saiyans pensando que se ha destruido todos los Super Saiyans, ya que Freezer piensa que el poder que pueden tener estos Saiyans es infinito, entonces pueden ser una gran amenaza. El único que deja con vida es Vegeta, que lo utiliza el príncipe Vegeta, que lo utiliza pues, bajo su mando para intentar seguir destruyendo otros planetas, pero Son Goku, que se llama Kakaroto realmente, lo manda para el planeta Tierra. Bueno, ¿quién es o qué es un Saiyan de estos, un Super Saiyan? ¿Qué son? O sea, porque nos hemos puesto ya a citarlos, pero ¿qué son, en esencia? Si una persona, un señor mayor que nos está escuchando ahora dice, ¿de qué hablan estos chavales? ¿Un Super Saiyan qué es? Parkour. Bueno, pues digamos que serían unos super guerreros con unos poderes espectaculares del planeta Vegeta que van colonizando mundos. De hecho, cuando Goku llega, lo que pasa es que él no se acuerda, pero lo envían de crío a la Tierra para colonizar la Tierra. O sea, son tan chulos que piensan que mandando a uno de sus niños pequeños puede colonizar todo el mundo. Lo que pasa es que Goku pierde ese recuerdo y, digamos, se cree humano y lucha por los humanos. Y de hecho, cuando vienen otros superguerreros, entre ellos Vegeta, y yo sé que es difícil decir, pero cuando decimos Vegeta nos referimos a un personaje que se llama Vegeta, que no tenemos que confundir con el planeta que también se llama Vegeta. Esto es a veces un poco confuso. Y ese nuevo personaje Vegeta, que es otro superguerrero, pues le hará ver que él también es un guerrero. Intentarán durante un tiempo a ver si pueden convivir, no conviven, son amigos, o sea, son enemigos. Posteriormente se pasarán a soportar y finalmente casi hasta a ayudar. De todos modos, para los oyentes, creo recordar que antes de Vegeta llegó Radix, ¿no? Sí, para intentar encauzarle otra vez a Son Goku, sí. Y como no lo consigue, pues baja ya el príncipe Vegeta con Nappa y... Con Nappa, sí. De hecho viene Vegeta porque matan a Radix. Eso es. Y bueno, y también hay que decir, porque esto es un poco jaleo, perdón, esto es un lío. Fíjate, es que hay mucha novela rosa y mucho joder, porque resulta que Radic es hermano de Son Goku. O sea, que en ese sentido hay muchas relaciones y muchas cosas. Y además, claro, luego como unos se casan con otros, pues pasan a ser cuñados, primos, hermanos, sobrinos. Es un poco a veces culebrón. Bueno, sigue, venga. No, dime. No, yo quería... Es que ahora se estamos desorganizando. Vale, pero es que hay un... Estáis citando a fulano que no sé quién, que es el hijo de no sé quién, que se la chupó a no sé quién. Bueno, vamos a ver. Los personajes principales, aparte de Goku, que es el protagonista, los que de verdad deberíamos tener en cuenta, porque alguien que salga por ahí lavando platos, me da igual. Personajes principales. ¿A quién habría que citar? Hombre, yo creo que los ha citado casi todos. Kurdea, realmente nos falta, Krilin, nos falta Piccolo, sobre todo. Luego los hijos de Goku tienen bastante protagonismo. Gohan y Goten tienen protagonismo, sí. Luego los Hijos del hijo de Vegeta, Trunks, que además viene del futuro. Eso, además es una parte muy muy buena en la que se ve todo el planeta destruido y tal, pero Trunks es una pieza clave durante mucho tiempo en la historia, sobre todo en la época de los androides, pero luego para mí son tan importantes los héroes como los villanos, que ya también los ha comentado, pues eso, que al principio es Vegeta, primero también es Piccolo, es un gran villano al principio en los torneos. Piccolo, que en euskera se llamaba Satán Chiqui, por si algún más conoce sí, escucha, ¿no? En catalán creo que dijo Nuria que era Corpetit o algo así. Uh-huh. Luego están, pues eso, Freezer, Célula, como has dicho, y Buu, ¿no? Y no creo que haya más villanos significativos. No, lo que es que además, fíjate, es que además hay un lío de nombres porque los nombres en japonés son unos. Los que llegaron aquí fueron ligeramente diferentes. De una comunidad autónoma a otra cambiaron. Y además, que eso es una cosa que tiene Toriyama, los nombres tienen siempre algún significado, ¿no? Por ejemplo, Bulma y toda su familia tienen nombres relacionados con la ropa interior. O Krilin, que no tiene nariz, por ejemplo, y la cabeza es como una castaña, pues viene de una palabra japonesa que es prácticamente igual a castaña. Freezer y todos sus familiares pues tienen un nombre relacionado con eso, pues con el frío, pues neveras, congeladores y cosas así. Es difícil, la verdad, pero yo creo que en Japón se debían partir la caja, porque la verdad es que tiene muchas cosas de eso. De hecho, y eso es lo que me gustaría resaltar para retomar un poco el principio. La serie al principio era muy, muy, muy muy cómica y tenía una carga sexual o incluso erótica bastante fuerte. De hecho, es una serie que ha estado censurada y ha estado censurada por dos lados, tanto por el lado del sexo como por el lado de la violencia. Se han quitado cosas. Y además ha habido una doble censura, que eso también lo tiene que saber la gente porque es curioso. O sea, alguno se podría pensar... Pues cogieron la serie japonesa, la tradujeron al castellano, o al catalán, o al euskera, o al gallego, y la emitieron. Pues no, señores. La cogieron de la versión francesa. Entonces, los franceses ya habían hecho su traducción y su censura. Entonces llega esa serie de Francia a España, y aquí en España hacen la traducción, con lo cual la traducción ya estamos perdiendo, porque estamos traduciendo... primero se tradujo del japonés al francés, luego del francés al español, con lo cual ya se pierde. Y perdemos también en censura, porque si los franceses ya habían censurado, la parte que los franceses habían censurado, nosotros no la emitimos, más aquí añadimos alguna cosa más en censura. Sobre todo en la emisión en Valencia, porque en Valencia, por ejemplo, la serie llegó a estar suspendida un tiempo porque hubo muchas quejas y era muy polémica. De hecho, para que te hagas una idea hasta qué punto era con un marcado carácter picantón, que por ejemplo, cuando Goku encuentra al maestro Muten Roy y este le empieza a enseñar, aparece también Krilin, el personaje que hemos comentado antes. Y Krilin, para que le acepte, le da al maestro Muten Roy un taco de revistas pornográficas. Que además el maestro Mutenroy, cada vez que se ponía cachondo, le salían chorros de sangre por las narices. Sí, bueno, lo de los chorros de sangre creo que lo comenté una vez. Eso es un simbolismo visual que utilizan los japoneses para indicar que hay una excitación sexual. Entonces, pues para no poner una erección o una cosa así, pues hacen que sangre la nariz y con eso el espectador ya sabe. Dices, revistas pornográficas. O, por ejemplo, para darle la bola de dragón, le pide que le enseñe las bragas. O, por ejemplo, ahí conviven con una chica que es Lunch y está todo el día detrás de Lunch. De hecho, hay un capítulo en el que él se imagina cómo sería ella desnuda, duchándose, y te hace una cosa muy cómica, que es presentártelo como si él fuese un enano que se esconde debajo de la banqueta de la bañera para ver todo. O, por ejemplo, hay una escena en la que descubre Goku cuál es la diferencia hombre-mujer, porque claro, él había vivido con su abuelo, no había conocido a ningún otro ser, entonces se encuentra con Bulma, le hace gracia que ella no tenga rabo, me refiero a cola de mandril, y una noche se despierta, están ellos pasando la noche en la misma habitación, y ella está despatarrada encima de la cama, entonces este se acerca y directamente le palmea ahí entre la entrepierna y le da unos cachetazos como diciendo, bueno, pero si aquí no hay nada, ¿no? En otro capítulo, por ejemplo, le quita la ropa interior a ella y cuando ella va a enseñarle al maestro Mutenroy las bragas, no le enseña las bragas, le enseña todo. Cosas así. O, por ejemplo, hay un capítulo que es, entre comillas, famoso. Mira, primera vez que digo entre comillas. En los aficionados, en el que Bulma, aunque en realidad no es Bulma, sino otro personaje que tiene la capacidad de transformarse en cualquier cosa, le deja al maestro Mutenroy que meta la cabeza entre los pechos y se zambulla en ellos. Como ves, hay muchas cosas así de carácter sexual que algunas fueron censuradas, otras no, que levantó mucho las alarmas, pero yo creo que se montó incluso más follón con el tema de la violencia. Es cierto que en algunos capítulos había mucha sangre, de hecho hubo capítulos también que se autocensuraron un poco. Por ejemplo, hay un capítulo en el que Abidel, que es un personaje que no hemos tratado pero que aparece en la serie, es hija del campeón terrestre de artes marciales y se casa con el primer hijo de Goku, ahí le dan una paliza prácticamente de muerte, es una paliza muy fuerte y ahí se censuró parte. O, por ejemplo, a Krilin lo traspasan con un cuerno y no solo lo traspasan con un cuerno, sino que además lo torturan. Hay en otro capítulo en el que explota, se censuró para que no se viese toda la explosión del cuerpo, para que se viese solo el plano lejano. Hay algún otro capítulo en el que se censura, por ejemplo, destripamientos y cosas así. Hubo muchas, muchas, muchas críticas, la verdad, en esta serie, y hubo lugares donde la presión de distintas asociaciones pues paralizó la serie, a veces temporalmente, a veces definitivamente. Sí, eso lo iba a contar yo, pero bueno, la has quitado de punta a la lengua, ¿no? Que sí, que de todas formas, una cosa que yo ya hemos aclarado un poco ese asunto, a mí, yo sigo teniendo una duda importante. Dragon Ball es la serie, digamos así, normal, donde Goku es un niño y todo esto. Luego está Dragon Ball Z, que ¿cuánto tiempo pasa entre una serie y otra? Pues mira, da igual porque Goku durante mucho tiempo no crece. De hecho, Goku, fíjate cómo es la cosa, que Goku en GT, que ya tiene nieta, vuelve a ser un niño. Pero eso, ¿por qué? Es más el tiempo pequeño, relativo, a ver. Es más pequeño que su nieta, o sea que... Creo que el Goku pega el estirón cuando cumple 20 años, ¿verdad? Y ya pasamos a Dragon Ball Z, ¿no? Creo que algo así. Ya cuando ya se coge no, el... No se casan al final de Dragon Ball y ya ha crecido. Yo creo que se casan al final de Dragon Ball. Eso es, sí, eso es cierto. Se casan al final de Dragon Ball. Ya había crecido. La edad no me acuerdo exactamente, pero sí que era unos 20 años o así, y pega el estirón de repente. O sea, no tiene un crecimiento como el de los humanos. No lo ves crecer, es un niño de 8 o 10 años y luego de repente ya es un adulto que se casa. Otra característica que tiene es que el pelo, por ejemplo, no se le puede mover, o sea, no se le puede cortar el pelo, ni porque es fuerte y no es imposible, y cosas así. Y además tiene el mismo pelo y el mismo aspecto físico que su padre antes citado. Y esa es una crítica que se le hace a Toriyama, y yo creo que es una crítica hecha con fundamento, en el sentido de que dibuja prácticamente a todos los personajes iguales. De hecho, son prácticamente las mismas caras con alguna variación. Alguno que es incluso muy mordaz dice, pone y quita tetas en función de si es hombre o mujer, alarga y acorta el pelo. Yo creo que el único personaje... Se pasan un poco. El único personaje al que se le nota un poco evolución más allá de pasar de niño a adulto es Bulma, que le cambia de estilo y corte de pelo un par de veces, pero poco más. Lo que sí me parece que es bastante, bastante bueno Toriyama es cuando dibuja vehículos, motocicletas, naves. Ahí es bastante creativo y bastante detallista. Y de hecho yo creo que una de las cosas... Yo no estoy de acuerdo con eso, ¿eh? ¿No estás de acuerdo con eso? Con lo de los transportes y tal, sí, pero es que lo de los Super Saiyans tiene su razón lógica. Casi todos los Super Saiyans, bueno, realmente son muy parecidos, pero los humanos sí que se les ve a todos una evolución. Por ejemplo, hombre, Piccolo no, porque Piccolo es un extraterrestre y no se le ve demasiada evolución, pero Bulma es brutal, Yamcha también, Krillin, todos, hasta Krillin al final acaba teniendo pelo, o sea... Vegeta le pone bigote. Es verdad, Vegeta le pone bigote al final. Sí, y también le pone bigote a Krillin y Pelma. A Krillin, sí. Sí. Hay en algunos de los personajes mucha evolución. En Goku no. Goku es el que menos evolución a la hora de trazar de dibujo. Pero ¿por qué luego en GT es un niño? No me aclaro. Esto es por culpa de Buu, creo recordar, ¿verdad? Por toda la historia, porque sí. al final... Cuéntalo tú. No, es que ni me voy a detener en contarlo, porque es que sí. O sea, el que ya ha visto la serie lo ha visto, y el que no la ha visto, yo creo que vamos mejor si le contamos alguna otra cosa. Mejor, a mí sí. me interesa más ver un poco... ¿qué ha pasado con esta serie? Vale, una cosa. A mí me gustaría... Lo digo porque tampoco tenemos todo el tiempo del mundo. Ahora tú cuentas eso, Kurt. Pero me tenéis que responder una pregunta que, si no, a mí me da algo. El otro día mi mujer y yo estábamos viéndolo en Boeing, ahí a las tanto de la madrugada, un episodio suelto al azar. O en Clan, no me acuerdo ahora mismo en qué canal. Y estábamos viendo Dragon Ball y yo no entiendo. El tema de las coronas... de los santos es porque están muertos o por qué porque están muertos sí y si están muertos morirse, porque están ahí es vivos relativo, no importa, tú te mueres y te vas a entrenar al cielo. A ver fíjate para que hay muchas clases muchas de cosas. Cielo muchas clases sí. de historia, puedes ir con el cuerpo, sin el cuerpo, es que es claro, la historia es que Goku puede volver a la Tierra porque ha hecho cosas muy buenas y va a poder ir a otro planeta con el cuerpo muerto. Tiene unas lógicas muy ilógicas, ¿no? Fíjate, y es un poco lo que se le reclama a veces, y es el batiburrillo y sí. que no sabe un poco por dónde va. O sea, dices, ¿quién es el dios de este universo de Bola de Dragón? Pues es un tío verde con cuernos que podría ser perfectamente un alienígena. ¿Es un alienígena? ¿Y quién es? Sí, pero digo, el alienígena típico que nos podemos imaginar. ¿Y quién es uno de sus sirvientes? Pues un tío negro con un turbante que podía ser hindú. Que además tiene una mascota de un mono. Y está en el cielo, además. O sea, está en el cielo, que es una especie de palacio diminuto colgado entre las nubes. Y oye, que uno está muy dañado y hay que recuperarlo rápidamente. ¿Qué podemos hacer? Pues nos vamos a inventar unas habas mágicas, masticas el haba y automáticamente te recompones aunque estés al borde de la muerte. Bueno, y así si te mueres, ¿cómo no te quitamos de la serie? Pues te dibujamos un aro arriba en la cabeza y vas a otro sitio. Pero vienes y vas a la Tierra cuando quieras. O sea, al final es como si no estuvieses muerto. Pero no te preocupes que siempre tenemos al dragón para convocarlo con las bolas y resucitar a la gente. Y de hecho la serie, que empieza siendo una búsqueda de las bolas, que además resulta ardua y difícil, luego deja de tener importancia y se reúnen las bolas y se convoca al dragón con mucha rapidez simplemente para resucitar personajes. Al que más se resucita, yo no llevo la cuenta, pero seguramente a Krillin, porque Krillin muere, bueno, no se sabe las veces que muere. Es como cuando ves un negro en una película de miedo bajando a un sótano y dice, se lo van a cargar. Pues cuando empieza cualquier arco argumental de Bola de Dragón, dice, Krillin muere. Pero no te preocupes, además, que volverá. Además, la muerte siempre es un recurso muy bueno en esta serie. ¿Por qué? Porque se entrena. Uno mientras muere, pues mientras está en el cielo hasta que le resucitan con las bolas de dragón, pues puede entrenar. Y hay una época muy muy larga donde Goku no es protagonista de la serie, que solo se le ve de vez en cuando en el planeta de Kaito. Kaito que le entrena primero intentando atrapar al mono, ¿te acuerdas? Sí, el mono es fundamental. Pero que es igual, si no se inventan una nave que viaja por el espacio a gran velocidad, creando una gran presión para que tú entrenes bajo esa presión y te fortalezca. Pero mira, el problema fundamental de la serie, y el propio Toriyama lo vio, es que cuando pasa de ser una serie de aventurillas con un componente gracioso mezclado con cierto erotismo para ser una especie de Street Fighter, hay gente que le sabe mal lo que se diga que Dragon Ball o Bola de Dragón es un Street Fighter, pero al final se convierte prácticamente en eso. ¿Cuál es el problema? Que como se inventa la historia esta de los superguerreros y cada vez que son derrotados son más fuertes, le tienes que buscar un enemigo más poderoso y se hace más fuerte y un enemigo más poderoso y al final manejas unos poderes y unas destrucciones que con una técnica puedes destruir un planeta, que aquello queda realmente pues imposible de manejar. O sea, no sé qué más inventarme. Por eso Toriyama, cuando estaba haciendo el manga, y esto hay gente que no lo suele comentar, pero es así, una vez que terminó con Freezer tenía muy pocas ganas de continuar. Continuó y trajo a Célula y luego a Majin Buu, pero ya prácticamente porque le iba rodado. Y en la serie de anime le pasó parecido. ¿Por qué? Porque cuando se acabó Dragon Ball Z dijo, ya no quiero hacer más. Entonces Toei Animation dijo, vamos a hacer Bola de Dragón GT. GT, que para el que se lo pregunte, hemos estado comentando antes, son las siglas de Gran Tour, aunque entre los aficionados, entre un grupo, se dice que es Gran Truño. Y ahí ya se desvinculó totalmente, dijo, yo no quiero. Le pasaron los guiones previos y dijo que tal como se estaba planteando, si ya él lo hubiese dejado en el manga antes, ya en el anime ni se planteaba seguir. Le enchufaron la pasta para que costase ahí pues como asesor y cosas así, pero la verdad es que eso lo tenemos que desvincular de Toriyama, y de hecho él mismo prácticamente lo saca de su currículum. Incluso dijo que ya no iba a volver nunca más a Bola de Dragón, salvo que tuviese una idea que fuese realmente original. Yo hace poco entré en un foro y dijo que va a volver, pero no creo que tenga una idea original, sino igual es por un tema de pasta. Me dejas que... Bueno, sí, yo, sí. Exactamente, estoy bastante de acuerdo contigo. Pero yo creo que hasta la época de Freezer, o sea, hasta la época de Célula, aunque hay gente que se queda hasta la época de Freezer, yo me quedo hasta la época de Célula, iba muy bien. Hasta ahí, yo creo que si lo hubiera dejado ahí, hubiera acabado perfecto. La época de Buu, hay personajes que sí están bien, hay historias que están bien, pero no era más repetir lo mismo. Buu era un personaje que intentaba emular al humor de los Red Ribbon, de los de aquel grupo loco que hacía más que tonterías, igual que el Buu, que realmente es como una pastilla de chicle, o sea, que es un villano pues un poco estúpido y al final no entiendes cómo puede tener tanto poder si ya Célula era la reparocha, porque ya se podía chupar el poder de cualquier humano, incluso de un Super Saiyan, no sé. No me cuadra. Bueno, a ver, escuchar aclarar esto solo un momentito. Bueno, mira, porque tienes dos minutos. Sí, no, que es muy rápido. Digamos que los seguidores de Bola de Dragón se aglutinan prácticamente en dos grupos. Los que le gusta la primera parte, que es toda esa zona que hemos dicho con mucho humor, y los que les gusta la zona de los combates, las peleas y tal. Asier está un poco más en ese segundo grupo y yo estoy en ese primer grupo. ¿Cuál fue el problema después de lo que ha comentado de Majin Buu? Con Majin Buu el problema fue que Toriyama quiso volver al comienzo y a introducir otra vez el humor. Y no funcionó. De hecho, no, hubo bajada de audiencia. Y entonces dijeron, pues vamos a meter otra vez las peleas. Y por eso es un arco argumental confuso, porque empieza con un marcado carácter humorístico para volver otra vez a lo de siempre. Pero fíjate si es un marcado carácter humorístico que el protagonista, que es Boo, digamos, sus creadores y sus antecedores son Babi D y Bibi D. ¿Por qué? Porque lo sacó de una canción de Cenicienta, Babi D B, Bibi D Boo. O sea, hasta ese punto tiene un marcado carácter, digamos, cómico o gracioso, que luego lo tuvo que dejar, como he dicho, porque el público no respondía a eso. Aunque yo aclaro que soy de la parte que me gusta más el arranque de todo el anime y del manga que la finalización. Bueno, vamos a hablar de historias más o menos que sean jugosas, no las contáis, y si alguien quiere buscarlas, pues que las busque y que disfrute de las mismas. ¿Cuáles serían las historias así más destacadas? Y empezamos así, por lo menos, a hablar de historias, porque esto es un sin Dios. Yo quería aclararme, pero no me estoy aclarando nada. Así pues, que contadme una historia, una de esas historias que realmente sean destacables, y así contamos unas cuantas, y bueno, el que no sepa de qué va todo este epifostio, y como lo único que estamos haciendo es emborronar aquí toda la mitología, pues a ver, habladme de historias interesantes. No sé, yo si quieres empieza tu Kurz con alguna historia de Dragon Ball y luego yo voy con Z, si quieres. Bueno, mira, Dragon Ball, como he dicho al principio, es este niño que se junta con Bulma y con unos cuantos más para conseguir las bolas del dragón, convocar al dragón y pedir un deseo. De ahí pasamos, que para mí es la parte, digamos, más interesante o que más me gusta, es todo el arco argumental en el que un maestro, que es ese que hemos dicho antes, Muten Roy, que es un viejo verde, vive en una isla diminuta, en una casa rosa que se llama la Casa Kame, con una tortuga, porque él se desplaza montado en una tortuga, y con una sirviente que se llama Lunch, que es morena y muy fina y muy femenina, pero que cuando estornuda se convierte en una rubia matona con un fusil que le dispara todo. Este viejo acepta enseñar sus artes a Goku. Junto a Goku aparece Krilin, que es el que hemos comentado antes, que es, digamos, un, por así decirlo, un monje budista enano, cabezón, calvo y sin nariz. Y ambos dos tienen que entrenar bajo la supervisión de este maestro Muten Roy, que es un viejo verde, que los manda a pruebas muy extrañas, y entre ellos hay un pique, porque para Goku todo es sencillo, porque aún él no lo sabe, pero es un super guerrero, y Krilin, que es humano, tiene que esforzarse mucho por conseguir superar las pruebas que Goku consigue superar fácilmente. Este maestro Muten Roy entregará a Goku una nube mágica a la que solo se pueden subir aquellas personas puras de corazón, y de hecho Goku es el único que se puede subir y con esa nube se desplazará. A mí toda la parte del entrenamiento aquí con la casa Kame, todo lo que ocurre, porque hay historias muy divertidas, y es, digamos, lo que más me gusta de la serie, es lo que me parece más fresco, es muy divertido. Y luego hay una cosa que es muy japonesa y se ve también a lo largo de todo lo que es el manga y el anime, y es el esfuerzo, la constancia, la lucha y el trabajo. Krilin es un esforzarse constantemente por ser mejor, sufrir, y al final, de hecho, y esto es una cosa que no lo reconoce todo el mundo, el humano más fuerte es precisamente Krilin, porque todos los que superan a Krilin o son super guerreros o son gente venido de otro sitio, pero entre los humanos él es el más poderoso y consigue dominar técnicas como la levitación, el disco solar y muchas cosas que nadie domina, y de hecho incluso consigue en una parte del arco argumental acabar con ese super guerrero que es Vegeta. Esa parte me gusta mucho porque es el esfuerzo, la superación, que ese mismo esfuerzo y superación la vemos en Goku, que pese a tener sus poderes también tiene que mejorar, y la vemos también sobre todo en otro de los grandes protagonistas, yo creo que casi coprotagonista con Goku de toda la serie, que es Vegeta, que es tanto odiado como aclamado, que empieza siendo un villano para ser un coprotagonista de los buenos, y que este también está constantemente luchando por superarse. ¿Por qué? Porque pese a ser el príncipe de los Super Saiyas, de los Super Guerreros, siempre se ve superado por Goku, y es algo que él no aguanta, y de hecho constantemente intenta superarse y no lo consigue, y de hecho solo encuentra paz cuando por fin reconoce que nunca va a poder superar a Goku, y se contenta con ser muy bueno pero ser el segundo. A mí eso también me gusta mucho, lo tengo que reconocer, pero yo creo, yo en la parte de Namek, en el planeta de Piccolo, a mí hay una zona, bueno, hay una zona de la historia que me encanta, que es ya casi al final, cuando ya están en la lucha contra Frieza, que bueno, realmente están en el planeta Namek para conseguir unas bolas de dragón también diferentes, en las cuales en el planeta Namek pues se supone que es un planeta más potente que el de la Tierra, y al tener esa fuerza, el dragón es más, tiene otros poderes, ¿no? Freezer quiere estas bolas de dragón, entonces pues intenta conseguirlas. Pero a mí lo que más me gusta son las transformaciones dentro de este mundo de Dragon Ball. No sé por qué, pero me encantan. Ahí lo que dices tú de la superación, para conseguir cada una de las transformaciones, cada uno de los personajes, tanto como los buenos como los malos, porque Freezer también, al principio es un bicho un poco raro y feo, al final de su transformación, igual que pasa con Célula luego más tarde, se convierten como en seres pseudo perfectos, no sé, ahí como no sé, divinos casi se diría, ¿no? Y aquí es donde llega lo que se diría la primera transformación de Super Saiyan, que la consigue Goku, que siempre es el primero que consigue las cosas, claro, porque es el protagonista, ¿no? Y da lugar lo que sería el gran final Freezer Goku, que es cuando ya venga a su padre. A mí todo esto me encanta y me parece una parte de la historia, yo creo que es la que más me gusta, ¿no? Sí que es verdad que hay partes que se alargan mucho, sobre todo en el anime. Hay que decir que el manga es más fluido, el anime aquí en esta zona, no sé por qué se ralentizó muchísimo. Es por lo que te he dicho de los fillet, como no, sí, querían coger a la edición en papel, decían pues vamos a alargar las luchas. ¿Y cuál es el problema? Que al final había en un capítulo, entre el anuncio de qué ha pasado en el capítulo anterior, qué va a pasar en el siguiente, lo que había entre medio era 20 minutos, y veías en 20 minutos casi un poco como el último capítulo que he visto de Walking Dead. Uno enfrente del otro, te miro, ta-tan, te vuelvo a mirar, sí, sí. Ta-tan, la cámara se acerca, tan, te dice, no pasa nada. Entonces yo creo que hay mucha gente se desenganchó o empezó a criticar, sí, bueno, que vamos a pegarse, que se peguen y punto. Yo aquí es donde empecé a leer el manga, cogí el manga. Toda la serie blanca, me seguí con la serie roja, que venía a ser Dragon Ball y Dragon Ball Z, y que aquí también es otra cosa que me gusta también de la parte en el planeta Namek, que como no era la Tierra, pues aquí Akira Toriyama dijo, vamos a destrozar el planeta, vamos a descojonarlo por todas partes porque no es el planeta Tierra. Y pues ya Goku y Freezer aquí se enzarzan en tal pelea que acaban destruyendo el planeta. Pues los cojonan vivo. Y claro, y ahí es donde viene la segunda parte, donde van a la Tierra y a otra vez a por las bolas de dragón para volver a traer el planeta Namek a estar como estaba. Lo que decía antes del problema de que se va superando y va añadiendo tanto que al final es muy difícil retomar las cosas porque cada vez das más, ¿no? Estaba comentando antes Asier, dice que vas consiguiendo niveles de guerrero. Bueno, al principio, la primera vez que intenta mejorar sus habilidades, tras concentrarse mucho le crece el pelo. Después, en el siguiente nivel, tras concentrarse mucho, el pelo le crece más y se le pone amarillo, ¿vale? Que eso indica visualmente qué nivel tiene. Después progresa más y ya es el pelo largo amarillo y alrededor tiene una especie como de halo flamígero que hace un zumbido. Claro, al principio le cuesta casi 3 capítulos conseguir una cosa y luego, mucho tiempo después, pasa al estado de super super guerrero en un abrir y cerrar de José Chan y se ilumina, le crece el pelo y tal. Entonces, ese es el problema, ¿no? Que al final va creciendo tanto que es irreal. Dices, al final tengo que destruir un planeta porque tengo tal poder que con una sola técnica puedo romper un planeta. No voy a cargarme la Tierra, pues me cargo Namek. Luego yo voy a hacer una última recomendación, es una OVA, que es El regreso de Broly, donde Son Goku utiliza, bueno, es una técnica que la utiliza varias veces, no demasiadas porque descojonaría también el planeta Tierra o el planeta en el que esté, utiliza la energía del planeta para utilizar una técnica. Eso a mí me encanta, me parece brutal. Realmente las OVAs son en sí mismas, son unas pequeñas películas que yo creo que si alguien se quiere enganchar un poquillo, coja cualquiera de ellas. Yo le recomiendo la de Broly o la de Bardo. Yo creo que cualquiera de las dos está muy bien. Mira, al respecto de esto que estás diciendo, yo he visto algunas de estas. Me parece que esa de Broly la he visto porque me suena bastante. Yo vi una que me la recomendaron, que era Fusión. Porque me dijo, mira, no te vas a enterar de mucho si ves cualquier otra cosa, pero esta historia, como no profundiza mucho en los personajes principales sino en otro completamente distinto, es súper espectacular, sí. Y para un novicio es ideal. Y me gustó tanto que no sé si hay más OVAs, películas o como llaméis a esto, que vayan en este sentido. Es decir, que para un tío que no domina, que pueda haber una así sin muchas complicaciones, sin enterarse de quién es quién, pero que lo disfrute por la acción y por la espectacularidad. A ver, hay como... Y estoy seguro que has visto la de Garlic, una de Garlic, un bicho azul raro, ¿no? Si es la de Fusión... Fusión era un... Salía un tío que se llamaba Tapión o algo así, me parece. Y ¿Tapión? Sí, bueno, que era un monstruo gigante que estaba partido en dos, que le controlaban con unas flautitas, y él y su hermano absorben los monstruos. Ah, vale, ya me acuerdo. Sí, es que esto... Sí, eso lo leí también en el manga. No, sí, ya sé cuál es. Es muy buena. Además, es la primera fusión la hacen estando muertos. Sí, ya me acuerdo. Pues sí, es bueno. Está muy bien. Pues sí, hay muchos de estas. Yo creo que casi todas las se pueden ver sin haber visto nada de Dragon Ball, ¿eh? Y hay como ¿tiene? Uno, dos, yo creo que hay 20 o así OVAs. El anime tiene también un momento ecológico que tú te acordarás, que es cuando, para conseguir destruir al Maluto de turno, quiere concentrar toda la energía vital. Entonces sí. Se pone en pie con las manos en alto y todos los seres de la Tierra, incluidos los cerbatillos, le mandan su energía, y es como crear la gran energía de los humanos y de Gaia para crear una superarma. Luego, como que esto a mí, hay gente que no le gusta, pero a mí es una parte también que me gustó, por eso que dices de recomendar partes. Hay una parte en la que aparecen dos personajes muy curiosos, que son una pareja muy peculiar, porque uno es gigantón y cuadrado y otro es pequeñito, que son Kibito y Kaio. Y estos dos tienen tradiciones muy curiosas. Y una de las cosas que tienen son unos pendientes con unos poderes especiales, que si una persona se lo pone en una oreja y otra persona se lo pone en otra oreja y hacen una danza, que además tiene su gracia, y después de hacer esa danza juntan sus dedos, se fusionan en una sola persona. Eso y es ese capítulo que ha visto Runa. Sí. No, pues entonces a lo mejor el que yo vi era el ataque del dragón y fusionen a otro y me estoy liando completamente, pero entonces habré visto los dos. Sí. Entonces mira, hay dos fusiones, una que son los hijos de estos dos protagonistas que hemos dicho, que son Goku y Vegeta, que es la fusión entre Goten y Trunks. Y hay otra, esa fusión, si no recuerdo nada, se llama Gotenks, aunque yo le llamaba Gotruns. Sí. Creo que en euskera se llamaba Gotruns. Yo creo que la gente la conocerá como Gotenks. Y hay otra que es Vegeto, que es la... Gogeta. Que es la unión de Gohan y Vegeta. Gohan es uno de los hijos de Goku, el mayor, y Vegeta pues es Vegeta. Y luego otra parte que, claro, sorprendió mucho a la gente, porque hay cosas que de repente te flashean, ¿no? Porque hay introducciones de personajes que no te esperas, que irrumpen. Yo creo que todo el mundo que ha seguido esta serie se queda con la aparición de Trunks. Entonces, está totalmente todo el mundo ahí con el malo, el malvado, qué poderoso es, y de repente aparece un tío que tendrá 16 años, sí, con una espada kilométrica, lo corta en dos, no se sabe de dónde viene. Bulma, que es un poco casquivana, eso no lo hemos dicho, Bulma le pone ojitos y resulta que es su hijo venido del futuro. Sí. Además, o sea, si no recuerdo mal, se carga a Freezer. Se carga a Freezer, sí. Sí, sí, sí, que Goku acaba muriendo y justo llega de repente Trunks y ahí es donde se para un poco la historia y te enseñan la historia del futuro, ¿no? Que se llama un futuro diferente con Gohan y Trunks. Está bastante bien. Y lo que a mí me gustó mucho esa parte. Lo que comentas de personajes, el problema es que hay infinidad de personajes. De hecho, algunos los saca, los mete, algunos los olvida. Por ejemplo, no se llega a saber muy bien qué pasa con Lance, dónde se quedan Tenshinhan y Yamcha. Luego de repente los ves 300 capítulos más allá, los ves igual haciendo. Sí, los acaba recuperando siempre, pero bueno. Sí. Pero bueno, no es fácil seguirles porque va cambiando. Muchachos, nos acercamos a la recta final, así que si queréis destacar algo que sea verdaderamente significativo para los... Me imagino que, no sé, el que no sepa nada de esto como yo, pues se ha quedado exactamente igual, y el que sí controle, pues un poco la habéis refrescado la memoria. Así que os dejo a vuestra elección, que hagáis lo que os salga de los cojones ya en esta recta final. Así que, pues eso. Tenéis libertad. Yo que aparte de los mangas y los animes, yo creo que también es reseñable recomendar los videojuegos que hay, que yo creo que hay en PlayStation, se han hecho unos grandes videojuegos de en plan de lucha, que luego también sacaron en Nintendo algunos videojuegos en plan rol que no llegaron a triunfar demasiado. Y que nadie vea, por favor, Dragon Ball Evolution, que eso es una gran aberración. Yo creo que eso es lo mejor que se puede decir de Dragon Ball. No ver Dragon Ball Evolution. Muy bien. Señor Kurtz. Bueno, pues mira, yo voy a... Aunque ya digo que la serie y el manga, o sea, el manga y el anime, me gustan más al principio que después, y le hago muchos reproches, le voy a hacer... le voy a hacer varios reconocimientos. A ver, el primero, que desde luego en lo que es televisión fue un impacto brutal, solo equiparable a lo que pudo ser en su día Mazinger, que posteriormente ha habido muy pocas series que hayan tenido algo parecido, como mucho, creo que Naruto en cuanto a capacidad para arrastre, que no a calidad, se podría acercar. Pero sobre todo por lo que yo le estaré eternamente agradecido a Toriyama es porque sin lo que es la edición del manga en España, pues ahora no tendríamos prácticamente manga. ¿Por qué? Porque, y así el que lo tiene podrá dar fe, cuando se empezó a vender el manga de Bola de Dragón aquí, la edición era una puñetera mierda, con lo, perdón. Lo es, la era, tengo. Es prácticamente fotocopia, fotocopia de fotocopia, además con el problema que tienen las publicaciones que nos vienen de Japón, que era con el fotolito invertido, mal traducido, eso al tercer día se te descuadernaba y se te caían las hojas por ahí. Yo las aguanto, tengo todas las series. Sí, bueno, pero la gente que le daba un poco de uso o lo doblaba para hacer una calca o algo, lo destrozaba. Oye, y los de Planeta Agostini, que se pusieron hasta el culo de vender y dijeron, oye, que parece que aquí hay un segmento no explotado. Y a partir de ahí se empezó a traer mucho manga, y de hecho yo estoy convencido que lo que se vende ahora de manga y la propia existencia de mangakas españoles no se habría entendido sin el efecto de Bola de Dragón, y aunque solo sea por eso, pues para mí tiene el señor Toriyama todos mis respetos. Te doy toda la razón, Kurt, la verdad. Y sobre todo con el manga, que lo tengo todavía después de tantos años. Lo tengo un poco pues descojonado algunos capítulos, porque hay unos que molan más, otros no tanto, y se nota en el desgaste. Y sí, te doy totalmente la razón. Bueno, que la gente no se asuste, ahora hay ediciones mucho mejores, luego se editaron de forma diferente, ya con más calidad y tal, o sea que con tal de que no se compren esa primera edición de fotocopias grapadas, por decirlo una así, cosa, pues vale. Antes de que se me olvide, porque hay una cosa que salió casi ya a mediados de Dragon Ball Z, que se llama Dragon Fall, y era muy divertido. ¿Por qué? Porque mezclaba Dragon Ball y Star Wars y era la leche. Yo me partía. Yo he llegado a leer de eso, sí, también, sí, es cierto. Era, además estaba hecho aquí, ¿no? En España, parece. Sí, sí, era español, sí. Bueno, era voy a aprovechar para decir una cosita más. Lo voy a hacer para que la gente tenga cuidado, aunque soy consciente de que alguno, en vez de tener cuidado, irá precisamente a buscarlo. Dentro de lo que es tanto el manga como el anime, pero sobre todo el manga, hay una figura que es el doujinshi, que son versiones de mangas que hacen aficionados. Sería como un fanfiction en manga. Entonces son aficionados que copian el estilo original y hacen sus propias historias con los personajes. Algunas con una calidad brutal, algunas de hecho coloreadas digitalmente brutales. ¿Cuál es el problema de este tipo de publicaciones amateurs que siempre se pueden conseguir de forma electrónica porque no salen en papel en internet? Es que la mayoría están orientadas a versiones hentai. O sea, hay muy pocas que sean historias serias, aunque las hay y muy buenas. Yo pido a la gente que si está interesado las busque, porque ver lo que son capaces de hacer algunos aficionados es increíble, pero por lo que sea, y no siendo así la orientación del doujinshi, se han ido al hentai. Y lo normal es que si te bajas un, por eso digo lo de tener cuidado, si te bajas un doujinshi de Dragon Ball, pues posiblemente te encuentres a Bulma haciendo un trío con Piccolo y con no sé quién, cosas así. Pero si buscas historias no hentai de este tipo, hay algunas realmente buenas, o que hacen mezclas con otros universos, pues incluso con el universo Senseiya o con Sailor Moon. Puedes ver a Sailor Moon al guerrero Venus con Goku intentando sí. acabar con Freezer y cosas así. El problema es cuando te bajas la versión hentai y Mercurio y Venus hacen cualquier cosa con Goten. Bueno, niños, pues creo que ha sido más que suficiente para mí hoy. Así que nada, un saludo, muchachos, y nos vemos con... porque el mundo del manga y del anime no lo tocamos tanto como deberíamos y hay muchas peticiones. Pues hoy hemos traído un clásico entre clásicos. Muchísimas gracias por pasaros por aquí. Vale. Muchísimas gracias a ti, Runa. Ciudadanos de Gotham, es Batman quien os habla. Esta noche debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche debéis escuchar La Órbita de Endor. La Órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. La Órbita de Endor. La Órbita de Endor. Mucho más allá del simple friquismo. Y llegamos al rincón del oyente, amigos nuestros, amigos míos. David Monedero decía, buena elección lo de Dragon Ball. Sí, señor, tendréis la sombra de los compañeros de Completely Motherfucker con su podcast de 8 horas de Dragon Ball rondándoos. Pero seguro que sabéis darle vuestro toque especial. Seguro que no queréis superarles en tiempo. Espero que no queráis superarles en tiempo. Seguid así, sois estupendos. Scribble. Bueno, la verdad es que nos manda Scribble un enlace sobre Completely Motherfucker, y la verdad es que no conocíamos de nada este podcast, pero no hemos podido llegar a ese nivel de friquismo. Tienen no sé cuántos programas dedicados a Dragon Ball de un millón de horas por lo menos. No, me parece que no vamos a llegar a tanto. Pepi Márquez Cano decía, me gusta Dragon Ball. Muy bien, ahí está, comentario extenso. Charlie Gurrupurru decía, Dragon Ball, hoy me parece fresca, divertida y un poco picante, perfecta para un chaval y para nosotros los que escuchamos lo de, pues también, perfecto, vamos. Me sobran los combates interminables y aburridos después de la saga de Freezer, pero que nos quiten lo bailado. Eso sí, aun siendo una buena serie, aún hoy me sorprende el tremendo impacto que tuvo en toda una generación. De hecho, el manga como tal en España entró a rebufo de Dragon Ball, si no recuerdo mal. Buena idea. Rafa Gallego dice, ¿qué recuerdos ese Goku con las braguitas de Bulma? Ja, ja, ja, ja. Ángel Nava Morales dice, ¡jo! Dragon Ball y Ninja Scroll, soy un ultra fan de Dragon Ball. Aquí en Cataluña es casi una religión. Solo tocaréis la primera etapa, para mí la mejor, y de Ninja Scroll hablaréis de la serie y la película. Vaya pedazo de música la intro de la serie Ninja Scroll. Un abrazo a todo el equipo de LODE por lo bien que lo hacéis. Pues la... te digo una cosa, Ángel. Yo no creo que se salve nada de la serie de Ninja Scroll, ni siquiera la pedazo de música de la intro, fíjate. Álvaro Bojorquez Rivas dice, en Dragon Ball Z se les fue más la olla con esas super batallas y tal, pero era mejor que Dragon Ball. Las aventuras de Goku molaban y eran menos fantasmas. Carlos Mestanza dice, espero que destripéis sin piedad la película de imagen real de Dragon Ball. No, Carlos, no, hemos ignorado esa bazofia. ¿Cómo cargarse un mito en una hora y media? Todavía la versión japonesa, dice Carlos, Dragon Ball comienza la magia con 5 cervezas, se deja ver. Pues nada, hemos pasado de todo eso. Gabriel López dice, Ninja Scroll fue el primer largometraje que vi del genial estudio de animación Madhouse, también conocidos por producciones tales como Animatrix, Cowboy Bebop o Paprika. Muy bien, lo de Kamehameha. Pepi Márquez Cano dice, compro cómics. ¿Cómo se me cuela a mí esto aquí en el programa? En fin, Frank Gonzalvo dice, buenas, ¿qué tal? ¿Qué es esto? ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Un día un colega del curro, Ángel Navas, me dijo que escuchara un poco... A ver, voy directamente a lo importante. Personalmente me encanta toda la serie Dragon Ball. ¿Quién no coleccionaba dibujos de Dragon Ball? Y Ninja Scroll, simplemente brutal. No he vuelto a ver una peli igual. Increíble, la serie no me enganchó. Besos y abrazos. Osito Bobito dice, Dragon Ball, lo máximo. Con respecto a Jordi Barquilla Batista, nos suelta aquí unos wos. Y luego dice, pensaba que LODE no se podía superar, pero después de este podcast supongo que crear la religión endorniana y mi señor Runa como el dios poderoso. Propongo crear la... Bueno, que esto es lo que propone aquí el amigo Jordi. Bueno, pues podéis hacer lo que os dé la gana. Oye, si se convierte esto en religión, seguro que empezamos a cobrar dinero o alguna cosa. Si algo bueno debe salir de todo esto. Oye, plantearos. Raúl Dapp dice, ¡omf! Esto no podía faltar, gracias. Por cierto, el avatar de Raúl Dapp es para verlo, ¿eh? Ojito con el avatar de Raúl Dapp. Madre mía. Amadeu Branera dice, en cuanto Goku dio el estirón en la serie se fue al garete. De Dragon Ball Z y GT ya ni hablar. Y Ninja Scroll la tenía en VHS, seguro que algunos ya no saben a lo que me refiero. Mario Leaño dice, ¡shit! Se me pasó el especial de Polis. ¿De qué estás hablando, amigo mío? Fue la semana pasada. Nordeca, si es que algunos no os enteráis. Nordeca dice, ¡epa! Dragon Ball mola hasta que Goku se hace mayor. Después perdí el interés. Bla, bla, bla. Y Ninja Scroll, pues debería revisionarla, aunque la tengo cariño por ser de los primeros animes que vi. Buen programa, un saludo. Freddy Antonio Cárdenas Rojas. Voy a ir un poquito más deprisa porque si no me pilla el toro. Al fin Dragon Ball y tiene que haber una de Pokémon. Jumoncho. No nos pedís nada. John Anderga La Raga Zubeldia dice, Dragon Ball, ya era hora. Por cierto, los cyborgs liaron toda la trama de Dragon Ball. Pues muy bien. Javier Mendoza Domínguez dice, hoy toca manga, buena mezcla, una tan larga y otra tan corta. ¿Hacéis referencia a los pichicientos juegos de Goku y Cía? Pues no. Y sobre Ninja Scroll dice que es mejor iniciarse con la película y luego leerse, liarse con la serie, o al revés. Gracias. Bueno, lo pregunta. Bueno, Javier, lo mejor es empezar con Ninja Scroll la película y terminar con Ninja Scroll la película. La serie hay que ignorarla, Javier, ¿vale? Albo López dice, ¡yeah! Y Manusa dice, Dragon Ball fue el primer manga que leí. Recuerdo cómo traficábamos con fotocopias en el colegio e incluso se vendían en algunos kioscos aprovechando el vacío de publicación que existía en España. Esto hacíais, no me lo puedo creer. Y comprabais fotocopias. Madre mía, qué mal estáis. Juanjo Benítez dice que nunca ha podido con GT. Buf, fue el peor villano. La mejor saga, la de Célula y los Cyborgs. Pedro Alcón dice, Dragon Ball, jo, la primera vez que lo vi fue en catalán y vivo en Aragón. Es increíble. Ball de Drac, jajajaja. Después enganché a mi hijo y me he tragado la serie entera. No sé cuántas por 800 veces. La última temporada en la que Goku se hizo niño otra vez fue patética, pero lo demás fue bastante bueno, incluidos los ovas, algunos realmente interesantes. ¿Para cuándo una sobre Naruto? Pues lo estamos trajinando, Pedro, lo estamos trajinando. Ya veremos si hablamos sobre Naruto o qué. José Manuel Marcote Gil dice, excelente regalo para mi cumpleaños. Bueno, pues Felicidades, amigo. Francisco Javier Benítez Sánchez dice, volando, volando, siempre arriba, siempre arriba. Yo es que no me sé la canción. Me ha encantado Goku, quien nos ha puesto en el patio del colegio a lanzar ondas vitales. Pues yo lo he hecho, amiga mía. No, o mejor dicho, yo no lo he hecho. Jorge Raz Enano dice, Ninja Scroll, qué pasada. José Higinio Dopeso González dice, bien, un programa de anime, ya tocaba que desde Death Note no lo tocabais. A ver si hacéis algo de videojuegos los próximos programas. Algo va a caer, amigo mío, algo va a caer. De hecho, Mass Effect está a punto de llegar. La saga. No sé si trataréis solo Dragon Ball o la Z, todo hemos tocado. Si hacéis Z, me gustaría que no insistierais en... Bueno, es que como el programa ya está hecho, el resto del comentario me lo salto. Por suerte Dragon Ball, la de pequeño, no tiene casi episodios de relleno, solo un par de Son Goku entrenando. Rob Starkiller dice, ¡qué bueno! Jesús Perman dice, yo entiendo que Dragon Ball forma parte de la infancia de muchos, pero a mí no me gustaba demasiado, la verdad. Quizá porque ya la... Yo la pillé ya con la treintena cumplida, o quizá porque simplemente no me parece que sea nada del otro mundo, ya que otras series de anime de las denominadas shonen sí que me gustan aun siendo igual de mayor. Goku sobrevalorada y Toriyama también. ¡Uy, Jesús! Eso es meter el dedo en la llaga. Oye, ¿cuántos años tienes, Jesús Perman? Porque debes tener 100 ya, por lo menos. Es broma, es broma. Fede Salvador Peizoto dice, ¡oh sí, toma ya! Se nos cuela otro comentario de Ángel Navas Morales, pero es que creo que es interesante. Dice, hola, un compi de mi curro, Efraín, ha comentado lo de que aquí en Cataluña se coleccionaban dibujos de Dragon Ball. En el resto de España fue así, porque cuando me refiero a dibujos eran, ahora que lo pienso, un timaco de la leche. Eran dibujos en DIN A4, la mayoría de los cómics japoneses que no habían llegado aquí. Y tú ibas a las papelerías de tu barrio, a la salida del cole, elegías el que querías y te hacían una fotocopia de la fotocopia en blanco y negro y a 15 o 20 pesetacas. Solo se dio aquí este timo, pero ¿qué me estáis contando? ¿Pero qué me estáis contando? Esto es surrealista, esto es verdad, no me lo puedo creer. Y luego y lo comprabais, madre mía. Efraín Gonzalvo dice, sí, sí, Ángel, aquí ahora que lo dices, aquí se ha montado un pequeño chat, y dice aquí, ahora que lo dices, fue un poco de timo, pero recuerdo que entre varios comprábamos varias fotocopias. ¿Qué me dices? Y luego las calcábamos para que nos saliera más barato. Jejejejeje, es buena la pregunta que haces. Aunque yo creo que en el resto de España la serie se emitió más tarde y ya había mucho más merchandising. Y eso de las fotocopias no se hizo, ¿no? Y luego Manu Saez dice, ya lo comenté más arriba, pero efectivamente eso de las fotocopias ocurrió en otros puntos de España. Yo soy de Elche, Alicante, y también comprábamos en los kioscos fotocopias y trapicheábamos con ellas en los recreos del colegio. ¡Pero tío, esto es Sudáfrica! No me lo puedo creer. Ya lo voy a dejar aquí, pero es que me ha parecido muy fuerte. O sea, que comprabais fotocopias. Si yo sabía que esto de Dragon Ball era algo enfermizo y que estabais mal de la cabeza, pero esto ya supera todo con creces. Bueno, pues esto ha sido todo, que ya creo que ha sido bastante. Muchísimas gracias. Yo no sé si Asier y Kurz habrán estado a la altura. Yo es que como no controlo Dragon Ball, no sé si realmente hemos hecho un dossier de calidad o no. Pero me da a mí la sensación de que como hay tanto que hablar y hay tanto que comentar, probablemente no habremos hecho más que rasgar la superficie. Así que si lo pedís, pero lo tenéis que pedir con una insistencia apabullante, dentro de unos meses probablemente hagamos una segunda parte o qué sé yo, que yo qué sé. ¿Vale? Pero en fin, no os pongáis muy pesados, que esto es de un friquerío que me supera. Bueno, la próxima semana tendremos más. Así que no voy a anunciar nada porque luego anuncio las cosas y luego nunca se cumple nada de lo que anuncio. Así que la próxima semana, nuevo programa de la órbita de Endor. Si no ha pasado nada raro, porque yo tengo varias citas a partir de ahora con el dentista y puede que se me joda la dicción en algunos fines de semana. Así que no sé si lo mismo alguna semana el lode se caerá. Esperemos que no. Pero yo por si acaso me despido hasta dentro de 7 días o 6 o lo que sea. Vale, un saludote. Toda la música de la órbita de Endor es obra de Epic Soul Factory, música libre con licencia Creative Commons. Thank you. La órbita de la órbita de la órbita.